Buenas noches a todos, bienvenidos a la reunión nacional de Colombia que se realiza cada 15 días. Hoy tenemos varios temas para tratar. Uno de los más digamos, importantes y recientes fue el Safe Gage College School, que fue un evento, es la segunda vez que se hace, y es un evento que busca reunir gente offline, o sea, gente que no trabaja colaborativamente en red, pero que está haciendo proyectos pues que nos sirven para encaminarnos hacia una economía basada en recursos, gente que se conecta, pues que digamos está fuera del movimiento, pero tienen entendimientos muy parecidos con gente del movimiento de diferentes partes del mundo. Entonces hoy fue la segunda edición. Bueno, hay otros temas como el Open Atrium, la página web. Ya les coloqué la agenda del día, entonces no sé si alguien quiere comenzarla a leer. Ah, bueno, hoy es 27 de noviembre, son las 8 y 36 minutos de la noche del día domingo, y aquí en Bogotá está haciendo un poco de frío. ¿Quién quiere comenzar a leer la agenda? Dale, Harry, no te oímos. Gabriel, ¿quieres leer la agenda? No te oímos, Harry. O Mónica, ¿quieres leer la agenda? Victoria, quien quiera. Puede hacerlo. Cristian, quien quiera. User joined your channel. La reunión la hacemos entre todos. Listo, ¿la leo yo? Sí, dale, dale. Mentiras, es que tengo la tecla de internet, la de enter para hablar. Ah, no, Cristian, muy mal. Cámbiala. Muy mala decisión. Escoge una letra que nunca uses para nada. Los el F5, no, el F5, no, el F2. No sé, una que no uses. Ahora sí se oye. Perfecto, Harry. Si quieres leer la Sí. agenda mientras Cristian arregla su problema de la tecla, dale. Okay, reunión del domingo 27 de noviembre de 2011 a las 8:30, un poquito más. Bueno, empecemos. Empezamos por los anuncios. Entonces, Eric ya había mencionado el evento del Seiges College School. Entonces, yo no pude asistir porque en ese momento un mantenimiento de la red eléctrica por acá cerca y me quedé sin luz y sin internet. Entonces, no sé quién tenga información acerca del evento que me interesaba mucho, pero no pude. Pues bueno, obviamente Oscar, que es quien lo organizó, y yo alcancé a estar como al final, bueno, como la última hora y media del evento. Pues estuvo bastante interesante. Había una asistencia alta, creo que fueron como 25 asistentes tal vez. Había gente de Serbia, había gente de España, había gente de Argentina, Chile, de Canadá. De Estados Unidos, y no sé porque eso creo que sucedió al principio del evento. No solo estaba la gente y los profesores aquí en Colombia, sino también por iniciativa propia, este Víctor de Chile, que ahorita que creo que él es NAFTA, no me acuerdo bien el nombre que él tiene acá en Facebook, también reunió unos estudiantes. E hizo y pues los puso a participar en el Team Speak al principio del evento, pero pues eso lo sabremos con la grabación. Creo que sí fue así porque él me buscó a mí en la semana, buscó a Oscar y pues él quería pues que le colaboráramos, y efectivamente pues así fue. Y entonces pues supongo que al principio del evento estuvieron. Entonces pues lo que se hizo fue compartir experiencias de gente que está trabajando en desarrollos y en proyectos de energías alternativas, permacultura, en educación ambiental, todo pues orientado hacia ideas semejantes o hacia la economía basada en recursos. Entonces, por ejemplo, estaba Root, estaba Utopial, estaba Icabot, estaba Quasar, y ellos, pues como tú sabrás, Harry, y los que se conecten con la gente de España, ellos están pues muy avanzados en tanto en la forma de organización, que es muy horizontal, y pues como lo dijo Ruth, como lo dijo Icabod, pues ellos ya han superado mucho ese problema del ego, del que quiere mandar y decir qué hacer. Ellos están encaminados en trabajar, en compartir y pues en alcanzar los objetivos que persigue el movimiento y las formas en las que propone el movimiento, que es a través de la horizontalidad. Entonces, pues ellos compartieron sus experiencias de desarrollos tecnológicos y demás. De hecho, te iba a preguntar, Harry, tú que has hablado con ellos y tienes un contacto, si les podrías comentar acá a todos, a la comunidad en Colombia, qué se está haciendo en España, qué están haciendo los activistas en España y cuáles han sido sus logros o proyectos. User joined your channel. Pues porque eso lo hablaron en el Shades College School, pero cuando yo llegué, pues estaban concluyendo. En cambio, tú lo sabes de antemano. Pues hace tiempo, unos 15 días, 20, que no hablo con ellos, con ninguno. Lamentablemente he estado bastante ocupado y me he conectado poco. Lo que sí sé es que ellos allá están ya mirando las opciones y organizando ya la logística, ya los detalles pequeños para trasladarse a un terreno que les van a donar en un lugar que se llama Millares, cerca de Valencia. Y allá van a hacer varios proyectos, varias implementaciones de energías alternativas, de permacultura y todo esto. Van a constituirse porque pues ya tienen un grupo en Google y todo, con bastante información que han ido intercambiando. Van a constituirse como el primer capítulo europeo de Open Source Ecology. Y bueno, pues esa es básicamente la información que tengo de ellos. Bueno, ok. Entonces continuamos con la agenda. ¿O alguien más estuvo hoy en el Sadies College School? ¿Quién se comprometió o quién grabó? ¿Sabes quién va a subir grabación de Oscar. eso? Ah, Oscar perfecto. yo hablé con él y él ahorita, él debe estar por llegar, porque él estaba por allá, por Usme, muy al sur de Bogotá, con la gente que está trabajando precisamente en todos esos proyectos y con la que él tiene contacto directo. Dale, Harry, si quieres continuar leyendo la agenda, bienvenido. Ok, el siguiente punto que veo ahí dice Try, película diseñada para desinformar y procurar que la gente no se salga del sistema, patrocinada por la multinacional Procter & Gamble, conocida por experimentar con animales, fluorizar a la población y usar tóxicos en sus productos, que producen retardo mental, deformaciones, entre otras. No sé qué comentarios quieran hacer. Cuando me llegó, por ejemplo, a mí por Facebook y por otros lados el enlace a la película y medio ojeé y ojeé comentarios, ya, o sea, como tengo poco tiempo ahora, no le voy a dedicar tiempo a ver ni un documental sobre desinformación, así que no tengo que comentar respecto a eso. ¿Alguien vio la película, el documental? ¿O sabe algo al respecto? Sí, yo me Hola, la vi Crisus. completa. Hola, Crisus, bienvenido. Cuéntanos, ¿cómo te pareció? Y digamos, pues digamos, la técnica de ellos era que este es ese tipo y su forma de tema. Pero pues sí, en realidad como tal, quiere dar a entender casi que lo mismo que las películas de Seigheis. La única diferencia es que digamos como en las acciones que hay que tomar, que dice a lo último, no son tan radicales, sino que un poco más conservadoras. Dice lo de los bancos y las agencias independientes en cuanto, pero digamos si sí, es más avanzada que una tierra basada como tal en, y que digamos las máquinas tomen ese poder el poder de trabajo como tal, así específico no. Pero igual general, si le quiero una calificación a toda la película, no, me parece muy bien, me parece excelente que todas las pudieran ver también. Trata de dar las ideas de Seigheis también muchas, digamos, en un casi 70%. Pues es una forma muy pacífica, la verdad. Y pues muchas personas les puede gustar esa manera que ellos explican más que la de Seigheis, que es un poquito más radical, ¿no? De cualquier forma, sí, es un buen documental. Bueno, ¿alguna otra reseña u opinión o concepto con respecto a esa película? Nada, nadie. Nadie más la vio o quiere compartir algo al respecto. User joined your channel. Dale, Mónica. Ah, dale, Luis. Bueno, ¿yo qué les puedo contar? Yo me vi la... Dale, dale. Dale, Eric. Bueno, pues... Continúa. Ok. Hola. Ah, ok. Luis FBO tiene problemas. No ha cuadrado la tecla y el retorno es el que está causando el ruido. Entonces, Gab, ¿lo puedes mutear temporalmente para que podamos proseguir? Bueno, ¿qué les cuento yo de Trife? Pues yo me la vi 2 veces y pues a mí me parece que es una película, bueno, es un documental que sí, es cierto, rescata muchos de los temas e intereses pues de las cosas que se hablan en películas como las de Shape Gaze o User Corporatocracia joined your channel. o El Despertar, o bueno, muchas donde se pretende concientizar a las personas, pero la cuestión de esta película en sí es que hace un cóctel muy bien seleccionado como de los temas que están ahorita en boga o que le están preocupando a la gente, asuntos como, por ejemplo, bueno, todo lo que habla el movimiento Zeitgeist, pero también cosas sobre extraterrestres, cosas sobre alienígenas en la antigüedad, entre muchas otras. Y al final, pues concluye diciendo que tenemos que seguir utilizando el dinero. Y el dinero es la solución porque el problema, ahí no plantean que el problema es el dinero, sino son los bancos y que el dinero es necesario y proponen como un plan o una. Hola, hijo. O una solución a través del dinero, donde el dinero es para todos. Y el problema es que precisamente el problema es, bueno, dentro de muchos, pero uno de los grandes problemas es el dinero, porque siempre que haya dinero habrá distinción de clases, porque siempre que haya dinero, pues habrá personas que tendrán más que otras. Y finalmente, pues lo que procura eso es mantener a la gente, pues primero distraída, pensando en un poco de cosas que a la final no son relevantes, porque, por ejemplo, porque si existen o no los extraterrestres, el problema lo seguimos teniendo aquí en la Tierra, por ejemplo. Y las propuestas que hacen ahí, pues, por un lado son superficiales y por otro lo que en el fondo procuran es, pues, que la gente siga en el sistema, porque seguir utilizando el dinero y pensar en un futuro donde el dinero, y esa es la solución, porque ellos no lo proponen como una transición hacia otra cosa, sino como la solución definitiva, pues es un problema. Entonces, pues, esa es o mejor dicho, es continuar con el problema. Entonces, esa para mí es la crítica que puede dar la película. Me parece, pues, que quien quiera verla debe verla, pero es para desinformar. Y creo que perdí mucho tiempo viéndola 2 veces, pero quería llenarme de argumentos. Hola, Oscar, bienvenido. Quisieras, bueno, ahorita más adelante en la agenda del día está todo lo del Zeitgeist College School, entonces por favor para que nos cuentes. Claro que si nos quieres hacer una breve reseña para continuar con la agenda del día, bienvenido. Hola, buenas noches a todos. No, no hay problema. Yo precisamente estoy acabando de llegar a la casa, me conecté de una Quería de todas maneras asistir a la reunión, estar presente, y simplemente voy a acabar de llegar mientras ustedes continúan con la gente, ya en un momentico vuelvo a estar. Entonces, por favor, continúen con la gente ya en la parte que diga la agenda, voy a estar ahí. Simplemente, por favor, me postean, por favor, la dirección de la agenda para estar pendiente de ella. User disconnected from your channel. Bueno, si están hablando, están grabando, que veo que todo el mundo está como callado. ¿Qué ha pasado? Ya, dale, dale. Pues es que si quieres, cuéntanos sobre el 6 de College School, haznos una breve reseña. Y si no, Harry o Cristian, que tenía ganas de leer la agenda, pues adelante. Sí, por favor, háganle. Permítame llegar a mi casa, apenas estoy llegando, ya en un momentico, con mucho gusto les hago la reseña. Entonces, continúen, por favor. Ok, si nadie más tiene comentarios acerca de Tribe, el punto siguiente es información acerca de la plataforma Open Atrium para gestionar proyectos y grupo de trabajos, que tiene herramientas como gestores de tareas, blog, mensajería instantánea, calendario y muchos otros. En la agenda hay un enlace para que se puedan ver los equipos de trabajo, creo. Entonces, pues ahí podemos empezar a trabajar con esa herramienta. Ok, Gab, ¿quieres contarnos sobre Open Atrium, que tú también has estado bastante involucrado en eso? Sí, podría contar un poco. Pues es que estoy trabajando en este momento, estaba más como participando en escucha, si eso cuenta como participar. pero, no, básicamente es una plataforma que nos va a permitir a todos trabajar ahí. Tiene herramientas como similares a, digamos, a una especie de foro en lo que es el blog, es decir, las personas pueden poner temas y comentarlos. Hay lo equivalente a que sería una wiki, que es un gestor de documentos. De lo más interesante es un gestor de proyectos, entonces que le permite a los grupos crear proyectos con tareas específicas para organizarse. Y tiene también un calendario donde se pueden poner eventos y todos esos están entreconectados, entonces uno puede, digamos, asignar documentos a los proyectos y ese tipo de cosas. También tiene un chat interno. Y de pronto la forma interesante en que se realiza es que ustedes simplemente pueden entrar ahí, seriscolombia.com/equipos, y se inscriben al Open Atrium y pueden unirse a los equipos que ya hay sin esperar a como, no sé, a hacer otro contacto, sino de una pueden unirse a los que les interesa. E incluso pueden crear un grupo si no hay, como digamos, en un área relevante, como que se puede hacer también. Dentro de los equipos se pueden crear proyectos y todas esas cosas. E incluso sin inscribirse pueden entrar y ver todo lo que hay. Entonces, si le dan clic ahí, pueden entrar y hojear todos los documentos que hay, los comentarios. Hasta ahorita estamos empezando, entonces por ahora hay poquitos equipos, pero la idea es que pues toda la comunidad se apropie de eso y empiece a crear los equipos según lo que veamos relevante pues con respecto a esta dirección en general. Bueno, entonces más adelante hablaremos más sobre Open Atrium. De una vez, si quieren visitar el link que está ahí adjunto al documento de la agenda del día de hoy, pueden hacerlo y váyanse registrando. Es muy importante que la participación de todos, como decía Gabriel, y además que todo aquel que quiera, que llegue con ganas de hacer un proyecto, ese es el espacio donde lo puede hacer. Antes no existía, antes esa energía se volvía difusa porque la gente llegaba con ganas de hacer proyectos, pero no había espacios concretos donde hacerlos. Ahora, procurando eso, así como la horizontalidad y la libre participación de cualquiera, y además el flujo de información abierto y compartido, colaborativo y libre, entonces estamos procurando por medio de esta herramienta y precisamente no dependiendo de una jerarquía, y no hay que pedir permiso. Quien quiera entre puede participar y dar sus aportes, gestionar proyectos o participar en los proyectos que están en curso. Entonces, de paso les digo que esos grupos que están ahí son grupos alrededor de intereses de personas que ya llevan trabajando mucho tiempo. Como la plataforma la, la, la hemos montado hace una semana, un poquito más de una semana, entonces pues mucha de la información que estaba en grupos de Facebook, en documentos públicos y demás, no se ha migrado, pero pues obviamente son espacios donde ustedes pueden participar o crear sus propios espacios y convocar a las personas. Cristian, dale, que tú querías leer. Continúa con la agenda del día. Ya pasamos los anuncios, entonces si quieres dale y comienza con lo que sigue. ¿Cómo van, nenes? Bien, ¿cómo te fue? User left your channel. Proseguimos, por favor. ¿Alguien lee la agenda? ¿Harry? Hay una pregunta ahí en el chat, Eric, sobre lo de Atrium. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre Atrium. Kael pregunta. Silemo, tu micrófono se está activando. Kael pregunta que con respecto a los grupos y proyectos que hipotéticamente pues se podrían crear miles, pero entonces que cómo sería para gestionarlos, pregunta él. Silemo, va a tocar mutearte si no controlas tú el... No, eso no se puede. Eso, perfecto. Entonces, hola Andrés, ella, un momento. Entonces, no, la pregunta es buenísima y más adelante podremos explayar al respecto. Pues es que los proyectos se autogestionan, entonces se gestionan a través de quién, de las personas que están interesados. Lo que pasa es que eso hace parte de despegarse el paradigma y de pensar como nos han enseñado a pensar, que es estar esperando que alguien nos diga, que alguien marque la pauta, que alguien guíe, oriente. No. Por ejemplo, para dar uno de los muchos ejemplos, ahí existe un grupo que se llama, un equipo, perdón, de trabajo que se llama el equipo de trabajo de energías renovables. Ese equipo de trabajo de energías renovables es un equipo que ya viene trabajando un tiempo atrás, en el cual uno de los integrantes más activos es Harry, ¿sí? Él ha generado documentos, de hecho él estuvo acá en Bogotá y con él hicimos una implementación de una adaptación de un motor Bedini, él también lo hizo en Santa Marta, él está pues por su lado gestionando muchas cosas para avanzar sobre los temas de energía renovable, que es lo que a él le interesa, y las personas con las que él se ha conectado, que no son solo de Colombia sino de todas partes del mundo, entre ellos están precisamente gestionando entre ellos de manera autorregulada sin necesidad de un jefe ni de un parámetro rector que diga cómo se hace. Perdón, ¿me permites? Sí, sí, sí, ya están hablando. ¿Aló? ¿Hola? Por favor, el retorno activa tu micrófono. Es mejor que cuadres el push to talk para que solo hables cuando presiones la tecla. Eric, lo que pasa es que hay muchas personas nuevas y todavía no saben usar bien TeamSpeak, entonces no lo han configurado y eso. Por eso, si te das cuenta, la mayoría de hecho tienen el micrófono en mute, porque fue como la solución que encontraron. Vamos a tomarnos un minuto, si quieren, para dar instrucciones para configurar los micrófonos, si quieren. Completamente de acuerdo. Entonces, entre todos, ayudémosle a las personas. Por favor, ahí en el chat, colóquenos quienes tienen problemas con los micrófonos y entre todos les ayudamos, entre las personas que ya llevan más tiempo usando esta herramienta, para que puedan participar efectivamente y no hayan interrupciones. Entonces, ahí queda constancia en la grabación del día de hoy, que vamos a darle un espacio a toda la gente nueva o que no tiene bien configurado su TeamSpeak para que puedan participar. Entonces, por favor, quien necesita ayuda, póngalo en el chat y les vamos colaborando. O escríbanos, sí, o escríbanle a Gabriel por privado, a Harry por privado, a Oscar por privado, a mí por privado, a Mónica por privado y les vamos ayudando. Yo creo que es más fácil hacerlo aquí directamente. Si quieren, entran en la parte de arriba donde están los menús, entran a Settings, había Option, luego Cap. Luego en la barra izquierda hay un micrófono y dice Capture, y ahí dan en un circulito, en un punto que dice Push to Talk. en ese circulito les va a aparecer, si dan clic al lado de él, para escoger una o dos teclas que pulsar simultáneamente para hablar, sea así como en un walkie-talkie, que solamente, o sea, oprimen la tecla y la mantienen oprimida mientras vayan a permanecer hablando. Así configuran las teclas, luego se salen de ese menú y ya queda configurado de esa manera y pueden hablar tranquilamente sin interrumpir. Listo. ¿Quiere quien ya haya seguido las instrucciones puede ir probando el micrófono? ¿Los escuchamos? Prueba. Ausía probando. Andrés G. Javier probando. Excelente, ya van tres. Lucho, Luis Fernando 77, pueden probar si quieren, todos los demás. Probando. Buenas noches, probando. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿se oye bien? ¿Algún intercorte? ¿Está bien? Está muy bien. Bien, Carlos, okay, en tu caso te recomiendo que hables cerca del micrófono porque parece que cuando tú hablas lejos es que se te corta. O sea que tiene mala recepción tu micrófono, pero pues si hablas cerca se te escucha perfecto. Muy bien, gracias. La chica RAE, Leo Colombia, José Burgón, Juan. Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Por eso escúchame. Claro, tú me acabaste de escribir por Facebook, ¿cierto? Me agregaste. ¡Ah, qué bien! Bueno, bienvenida. Gracias, igual. Excelente, creo que ahora sí podemos. Falta José Burgón y Joibin y Coscorrón. Casi se queda sin nombre. Coscorrón está muteado, él no está escuchando lo que estamos hablando. Qué tristeza, si alguien le quiere escribir por chat para que quite el mute. Coscorrón. ¿Quién le quiere pegar un coscorrón a Coscorrón? User disconnected from your channel. Ok, yo creo que... Bueno, yo creo que podemos proseguir. Los que sigan teniendo dificultades, entonces por favor nos van diciendo y les vamos ayudando. Ok, entonces retomamos. Ya hicimos los anuncios del día, entonces hablamos sobre Open Atrium, que es la herramienta en Colombia que estamos utilizando para trabajar en equipos o grupos de trabajo. Los denominamos como equipos, es como un mejor término. Estamos trabajando también en qué. Bueno, hay un anuncio sobre esta película Drive que ha hecho como mucho revuelo en internet. Y lo otro es lo del CBS College School, que fue el evento que se hizo el día de hoy, es la segunda vez que se hace y pues más adelante Oscar les contará y les explicará las razones, motivos y éxitos de este evento. Bueno, entonces ahora vamos con los anuncios del día, vamos con los reportes locales de Colombia. No sé, Moni, si tú quieres iniciar. Por cierto, ahí les posteo nuevamente la agenda del día para que por favor la revisen y vean cuáles son los temas que se están tratando, y si quieren hacer algún aporte lo pueden colocar al final en varios para tratarlo al final de la reunión. Me alegra mucho ver que hoy la asistencia está alta, entonces eso indica que Facebook es una excelente herramienta. David Julián, ese video que estás colocando lo puedes colocar al final en la agenda del día para que se hable al respecto. ¿Listo? Para respetar el orden del día y evacuar rápido los temas y para que los que nos escuchan en diferido también puedan participar en las próximas reuniones y estén enterados de todo. Bueno, entonces, ¿quién quiere hablar? ¿Quién tiene información sobre Bogotá, sobre los OCUPI, los movimientos estudiantiles? ¿Alguien quiere participar, por favor? Bueno, pues yo pues quiero participar, pues me siento por mi parte muy contento porque no, pues, tuvimos un logro como estudiantes por medio de una actividad que fue hecha sin violencia, no hubo problemas ni nada por el estilo, logramos un objetivo que fue tumbar una ley y pues además de eso pues yo creo que el movimiento estudiantil se fortaleció demasiado gracias a esto. Y además tuvimos mucho el apoyo de las personas, ya las personas se están dando de cuenta, por ejemplo, de lo mal administrado que estamos nosotros aquí, como del gobierno que tenemos, y se está dando de cuenta de muchas cosas también en las cuales la gente no actuaba, ¿sí? La gente por simple miedo, porque lo que vivíamos era como con miedo de que el gobierno tuviera represalias y todo el cuento, pero ahorita no, ya la gente, por lo menos ya la gente se está dando de cuenta que hay que pelear por los derechos de las personas y hay que luchar por esas cosas y que hay que ver que nosotros como estudiantes y como pueblo tenemos que pelear por nuestras cosas, no dejarnos las arrebaten y que haya una igualdad de condiciones para todos. Muchas gracias, Cristian, y pues me sumo a lo que tú dices. Lo único que yo considero es que pues el problema no es una ley, sino es el modelo actual de sistema en el que vivimos. Pero bueno, eso es un paso y eso significa que se puede. Lo que hay, considero yo, es no ser conformistas y seguir adelante, pero sin violencia. Ah, no, sí, claro, obviamente. Nosotros como tal estamos ahorita, pues, de hecho, estamos planeando cómo no vamos a perder esa de canchazo, sí, que nos, ese chance que nos dio el gobierno, sino comenzar a fortalecernos más nosotros como estudiantes. Y además, pues, comenzar también a manejar mesas de trabajo sobre pues el sistema como tal que está manejando ahorita. ¿Tú estuviste en las marchas? Cristian, ¿tú estuviste en las marchas? Sí, sí, señor, en todas estuve, casi en todas, sí. Solo se presentó un problema la del jueves, que fue con los muchachos de La Minuto, pero eso fue una emboscada que les hicieron porque no fue para dispersar la marcha, porque los rodearon por la décima y los rodearon por la décima y los rodearon por la sexta. Los cogieron en la avenida 39 y los golpearon y a uno pues, le rompieron el tabique porque le lanzaron un gas de frente a un muchacho de La Minuto. Y pues no más, de resto todo ha surgido muy bien. Ya tenemos mucho apoyo del pueblo y ahorita los padres van con los estudiantes. Los sindicatos están también apoyándonos a nosotros. Sí, y muchos gremios que no se integraban en estas marchas estudiantiles, que ahora pues ahorita estamos más integrados en ese sentido. Bueno, pues me alegra mucho que hayas podido participar. ¿Alguien más tiene algo al respecto que hablar con respecto a las cosas que han estado pasando en Bogotá o con relación al movimiento? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Andrés Garzón. Hace mucho tiempo he estado interesado en el movimiento, me vengo documentando y pues es mi primera reunión y me siento bastante emocionado de participar y pienso como todos ustedes que la solución está en la academia y en la parte de investigación. Pienso que ha sido un buen paso el hecho de que los estudiantes puedan sentar un precedente acerca de que tienen voz y voto y participación en el gobierno y ganarnos un lugar. Y a lo que me refiero y lo que quiero hacer énfasis es que la solución, como ustedes lo han dicho, está en la academia y en el estudio. Muchas gracias. Bueno, bienvenido y gracias a ti por participar. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte con respecto a la actualidad en Bogotá? Bueno, soy Sasha y tengo una pregunta en general sobre estos movimientos porque estuve allá en Nicaragua y en Perú también. Y ellos tienen un montón de manifestaciones, pero lo que está pasando realmente es que no hay cambio después. Entonces, estoy pensando que tenemos que tener alguien que quiere hablar con el Ministerio de Educación o algo en el sistema. Creo que este sistema es corrupto, pero tenemos que hablar con la gente que están allá directamente trabajando en eso para hacer un cambio. ¿Qué piensas? Pues, ¿quién quiere aportar? ¿Oscar? Sí, sí. Hola, mira, te voy a contar un poco también acerca de cuáles son los planteamientos del Movimiento CEDES al respecto. El Movimiento CEDES considera, creo que tal como tú misma lo has vivido, que en general la política no sirve, es una tecnología completamente obsoleta, y por consiguiente ni siquiera vale la pena mirarlos en la medida en que uno más les ponga atención a ellos más se van a fortalecer. Y que la mejor manera de eliminar a cierto tipo de enemigos es simplemente ignorándolos. En esa medida, de alguna manera, si bien aquí en discusiones pasadas consideramos que era importante apoyar al movimiento estudiantil, y de alguna manera también uno se hace un poco feliz porque ellos han ganado en ese caso una pelea, que no es la batalla, es simplemente una pelea. Lo que hay allí detrás es básicamente que lo que es importante es que el movimiento estudiantil tenga la posibilidad de fortalecerse, tenga la posibilidad de sentir que sí puede hacer cosas, tenga la posibilidad de creer en sí mismo, y en esa medida entonces el movimiento CEDES estaría en disposición de acercarse a los estudiantes para aportarle acerca de cuántas formas el movimiento estudiantil puede comenzar a encontrar alternativas, ya sea a la educación, ya sea formas de construcción de sociedad futura, ya sea formas de implementación tecnológica para construir esa nueva sociedad, etcétera, etcétera. Del gobierno, de los ministerios, uno no puede esperar absolutamente nada. Ellos son gente en el poder y cada vez que vean su poder amenazado, van a acabar con el que esté en contra de ellos. Pero en cambio el estudiantado sí puede, a través de apreciar sus propias ganancias, puede entender que ellos pueden lograr grandes cosas, pero esas cosas simplemente tienen que ir entendiendo que tienen que construirlas. El futuro tiene que construirlo, son los estudiantes, no ganándole al Estado precisamente, sino construyendo esas nuevas formas de sociedad, a través, como digo, de construir tecnología, a través de construir alternativas al dinero, a través de construir alternativas al tejido social, etcétera, pero, etcétera. Mientras tanto hay que interactuar con el mundo, pero el movimiento CEPRIS de Colombia, una de las decisiones que tuvo en la reunión pasada fue acercarse al movimiento estudiantil y contarle al movimiento estudiantil cuál es su propuesta hacia la construcción de esa nueva sociedad. Entonces, si bien somos felices de que el estudiantado haya ganado, creo que todavía el trabajo está por hacerse de contarles lo que nosotros proponemos para esa construcción de mundo. Entonces, creo que esa sería mi respuesta a la chica que acabo de hablar, que en este momento ya no me acuerdo cómo se llama. Qué pena con ella. La chica Rae. Ah, ok, perfecto. Gracias, pero supongo que mi punto es eso. Yo estuve en Nicaragua, en Perú y estoy en Colombia, y lo que puedo ver es sí, tenemos que cambiar la situación, pero tenemos que hacer algo para crecer la vibración del mundo y para crecer conciencia en general. Y lo que puedo ver en general es los medios de comunicación no ayudan porque no están diciendo cosas sobre qué está realmente pasando dentro de este movimiento. Entonces, si vamos a ayudar a esta gente, creo que tenemos que hacer algo en los medios de comunicación también. ¿Qué piensan? Yo creo que acá en Colombia tenemos un gran problema y creo que es el mismo problema que tenemos en muchos países de Latinoamérica y del mundo. Es que los medios de comunicación están totalmente parcializados hacia la versión del gobierno. Por lo tanto, tratar de intervenir y tener un espacio en los medios de comunicación que ya están actualmente es bastante complicado. Entonces, la idea es tratar de utilizar este tipo de medios de comunicación y las redes sociales y aprovechar al máximo el Internet para difundir nuestras ideas y para difundir nuestro pensamiento. Chica, también otra cosa más, es que también hay que pensar que nosotros pues, ahí pues estamos, nosotros pues, ¿cómo vamos a poder bajar a un sistema que también, pues sí podemos, sí? Pero ¿cómo vamos a poder ahorita de entrar a los medios, sabiendo que los medios están, como dice el hombre, están controlados por la política y todo el cuento? Y lo otro es que también hay que pensar que pues hay que manejar todos los recursos necesarios que tengamos. Pues el informático no es el único que se encuentra. Y hay algo chistoso que pasa aquí en Colombia. Uno, para enterarse de las noticias de verdad en Colombia, toca ver canales del extranjero. No sé si les ha pasado en otros países, no sé. Una cosa más que quería yo replicar acá. Yo entiendo a lo que ella se refiere, y ella está hablando precisamente sobre el hecho de que es importante y todavía es obligatorio, aunque no queramos, interactuar con las entidades del Estado, porque ahí están y son las que administran muchos de los recursos a los que tenemos acceso. Lo que hay que poner en claridad no es que eso no se pueda hacer o no se deba hacer, sino que el movimiento SafeGaze no es un movimiento reformista. O sea, el movimiento SafeGaze no está detrás de una reforma de una ley. El movimiento SafeGaze es una propuesta de alter sistema, ¿sí? O es proeconomía basada en recursos, que es la propuesta del movimiento SafeGaze. Esa es la idea. No sé, por ejemplo, Gabriel tiene muy claro esos conceptos y los sabe explicar de una buena forma. No sé si, Gabriel, tú querías explicar qué es la economía basada en recursos, qué es lo que persigue en últimas el movimiento SafeGaze. Claro, en ese camino obviamente hay que obligatoriamente muchas veces tener contactos con el sistema y con el dinero, porque están ahí, ¿sí? Y hacen parte de nuestra realidad y no lo podemos obviar. Lo que sí podemos obviar es las formas que nos propone el sistema, donde nos obliga a utilizar el dinero y donde nos dice que si no tenemos dinero, que si no hablamos con los políticos, que si no hacemos las cosas como ellos dicen, entonces no se pueden lograr cambios. Y es precisamente todo lo contrario. Y en los eventos, por ejemplo, como el SafeGaze Media Festival y otros que se han realizado al interior del movimiento, lo que se ha demostrado es todo lo contrario. Y si vemos más allá, más lejos del movimiento, hay muchas otras comunidades y organizaciones que viven sin dinero y viven al borde de este sistema, prosperando y teniendo éxito, sin someterse a lo que el sistema todo el tiempo nos invita y nos obliga. Es tal vez un poco cambiar el paradigma, y mirar que hay otras formas. Y que esas formas en nuestro caso las hemos podido o las hemos empezado a materializar. Gabriel, ¿podrías hacer una explicación de qué es la economía basada en recursos? Bueno, pues sí, en general sí, creo que sí. Pues básicamente se trata de, partimos de la noción de que gran parte de los problemas que tenemos en la actualidad tienen que ver con el acceso a los recursos. Y para decirlo de una forma más general, que gran parte de los problemas que tenemos en la sociedad tienen causas comunes. Es decir, los problemas que ve el movimiento, digamos, estudiantil cómo se maneja la educación, los problemas en general que hay, digamos, ahorita en otras partes del país, con la minería o con, bueno, los problemas que se puedan imaginar, los que son generales a la ciudad, casi todos tienen causas comunes, que nosotros reconocemos como la prioridad del lucro. Es decir, que para la sociedad en general y para las instituciones, lo más importante antes de cualquier otra cosa es pues generar ganancias para perpetuarse. Y sí, y eso mismo tiene implícito una tendencia hacia el establecimiento. Es decir, como que no se favorece como la emergencia, sino los establecimientos, las instituciones establecidas. Hay muchos más. Si de verdad les interesa, puedo seguir. De pronto son como 6 puntos clave, tal vez. Dale, dilos para darle claridad a todas las personas que están nuevas hoy, que hoy tenemos como muchos nuevos asistentes, y proseguimos con la agenda del día y con los reportes locales y hablamos de los otros temas que están pendientes. Abajo les voy a volver a postear la agenda del día mientras Gabriel les explica a todos en qué consiste la economía basada en recursos, que es el objetivo que persigue el movimiento SafeGaze que es algo completamente diferente, o mejor dicho, más que diferente, alterno al sistema en el que estamos, donde cosas como el dinero no existen, cosas como los jefes, líderes o jerarquías tampoco. Bueno, dale, Gabriel. Vale, pues entonces, para comentar sobre eso, principalmente lo que les decía ahorita, la prioridad del lucro y la tendencia hacia las instituciones establecidas y las conductas aberrantes que, según entendemos, se derivan de la escasez, es decir, de que hayan pocas cosas, como o que no todas las personas tengan acceso a las cosas, mejor. Entonces, eso es lo que vemos como problemas comunes, como causas comunes a los problemas generales de la sociedad, incluyendo la guerra, el hambre, la corrupción o lo que llamamos corrupción, y toda la cantidad de problemas que vemos en este caso, digamos, con los cambios de leyes que se quieren hacer para priorizar el lucro en las instituciones académicas, etcétera, como que. Y lo que básicamente condensa la propuesta en términos de la economía basada en recursos son, yo podría decir que seis como elementos clave. Uno, que pensamos que no se necesitaría en una sociedad saludable actualmente, o sea, con el nivel técnico que tenemos, no se necesitaría ningún sistema de mercado ni ningún dinero, por decirlo así. Entonces, eso significaría como que las conductas, que el problema de la prioridad del lucro dejaría de existir, en términos de otro punto que sería preferible el acceso universal en vez de la propiedad, es decir, en vez de la propiedad individual, como ser dueño de, no sé, del carro que uno maneja, más bien tener acceso a un carro, al mejor carro que pueda ofrecer la humanidad, siempre que uno lo necesite. Entonces, eso se puede lograr como por procesos técnicos específicos que no necesitan de sistemas de mercado o dinero o propiedad. Además de eso, eso va de la mano también de la automatización de la mano de obra. Es decir, que todos los procesos técnicos, digamos, peligrosos, repetitivos o en general como que se puedan automatizar para ser más eficientes, deberían hacerse. Esto tendría el beneficio de como de reducir una cantidad impresionante de trabajo, de mano de obra humana necesaria. Es decir, que las personas tendrían tiempo para hacer lo que de verdad quisieran hacer. No tienen que trabajar para vivir, sino que el planeta tiene los recursos que necesitamos y tenemos el nivel técnico para proveer lo que se necesita. Esos son como algunos de los entendimientos, bueno, de las nociones que existen en el movimiento. Otro súper importante es que entendemos la Tierra como un sistema y la sociedad en general como también un sistema. Lo que eso significaría es que para la administración de la sociedad se necesitaría un abordaje sistémico, es decir, contemplar realmente las relaciones que hay entre todas las cosas y ver cómo se afectan mutuamente, como que, y no creer como que cada quien buscando su propio bien mágicamente va a llegar al bienestar común, sino que lo vemos como un sistema desde el comienzo. Bueno, también obviamente, y esta es una parte crítica, es la noción de la ciencia como metodología. Es decir, que empezar a usar para los problemas sociales los métodos de la ciencia. Es decir, no que sea algo, no se compliquen, simplemente probar, como que lo que sean teorías, llevarlas a las pruebas y que haya referentes físicos, empíricos, que sean comunes a todos. Es decir, que no sea como de las promesas de un político y que nunca nadie se compruebe ni importen, sino que hacemos lo que entre todos hemos comprobado que funciona mejor. Y yo, en un resumen muy malo, yo podría decir que eso es, de eso se trata un poco la dirección de la que estamos promoviendo. Para ilustrar un poco lo que Gabriel acabó de decir, en este momento vivimos en un mundo en el que los políticos dicen: vamos a hacer un puente en tal parte, pero no hay un impacto de estudio ambiental, sino eso obedece a intereses o una carretera o X o Y proyecto. Es una decisión política, pero el trasfondo, que es la viabilidad técnica, el impacto ambiental, lo útil y lo costoso en recursos, más allá del dinero, y la proyección de ese proyecto, pues no, un político no lo sabe simplemente porque es que los políticos no son educados para diseñar la sociedad, o mejor dicho, para diseñar soluciones técnicas, porque ellos ni siquiera saben eso. Los políticos por lo regular son abogados, contadores o cosas alrededor de las operaciones y funciones y trabajos que necesita el sistema para existir. Pero, por ejemplo, no hay una forma conservadora, liberal o demócrata o republicana o comunista de construir un puente. Un puente se hace como se necesita en el momento que se requiere y para cumplir una serie de requerimientos o necesidades, punto. Lo mismo una casa, lo mismo todas las soluciones, o mejor dicho, las soluciones a muchos de los problemas que tenemos nosotros en realidad las soluciones se encuentran no en la política, sino son soluciones técnicas o técnico-científicas, y es ahí donde realmente están las respuestas, no en las promesas de un político, no en las promesas de un comerciante, no en las promesas de un religioso o de una noción que no está aterrizada a lo que se necesita en realidad. Vuelvo y les digo, no hay formas conservadoras, liberales, izquierdistas, comunistas, demócratas, republicanas, de hacer un puente, de hacer una casa. Eso se hace bajo las necesidades y bajo las y los requerimientos para solucionar ese problema específico. ¿Les parece bien si continuamos con la agenda del día? Mónica, ¿nos quieres contar qué está pasando en Cali, si no hay problema? Eric, Gabriel, perdón. Yo quisiera saber cuál es la postura del movimiento ante, Petro lo pintamos como una nueva alternativa acá en Bogotá, como una nueva forma de pensamiento en el gobierno que tal vez pueda adaptar muchas de los ideales de los académicos y demás, pero me preocupa mucho acerca de lo que se va a hacer acá en las líneas del metro, porque pues todos sabemos cómo es el funcionamiento del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, como muy claro se explica su funcionamiento en la documentación del movimiento. Me preocupa que ellos van a realizar todo el diseño, nos van a prestar la plata y aparte de eso van a poner las empresas constructoras. ¿Cuál es la posición del movimiento? ¿Qué se puede hacer como para difundir la idea de que estamos adquiriendo una deuda que a la larga va a hacer es que vendamos todos nuestros recursos públicos y todas nuestras empresas? Pues ya no va a ser nacional, sino a nivel distrital. Entonces, ¿qué alternativa se puede plantear y qué se puede hacer como movimiento para decirle a la gente como, oiga, esto que se va a hacer es bueno, pero pilas con la deuda, y a quién se lo estamos vendiendo? ¿Qué posición podemos tomar? ¿Qué alternativa tenemos? Excelente. Dale. Sí. La postura general del movimiento la describiste muy bien, como que hay un entendimiento claro sobre el mecanismo de la deuda y lo que implica para los países y las sociedades en general, como que, y en este caso, también lo explicaste muy bien, es evidente lo que a largo plazo va a significar eso para la ciudad y para el país, como que lo que personalmente creo que podría ser el movimiento, de acuerdo a todo su mecanismo de trabajo, como que sería aprovechar este ejemplo que es un ejemplo local del problema general de la sociedad en términos de la deuda. Creo que se puede aprovechar para hacer como tal vez una campaña de difusión o unos foros o charlas para educar a las personas sobre lo que implica la deuda para las sociedades. Y como que de pronto en este momento las personas solo piensan como metro, metro, metro, metro, y no se dan cuenta que de pronto eso podría significar eventualmente medidas de austeridad y problemas como graves para ellos mismos. Entonces creo yo que es una oportunidad buenísima para organizar campañas educativas para interactuar directamente con la gente. O sea, ya que es un tema que está en boca de todos, aprovecharlo y, por lo que te digo, como organizar foros, charlas, conferencias, lo que se nos ocurra que podamos hacer para educar a las personas sobre lo que realmente implica esa estrategia que está escogiendo el gobierno, ¿no? Yo quiero como complementar un poco en la idea diciendo que, digamos que en En España, en Estados Unidos, sobre todo, una de las razones por las cuales el movimiento Segway se está apoyando más fuertemente al movimiento Occupy Wall Street es porque precisamente el movimiento Occupy Wall Street está contra los bancos específicamente. Y en esa medida, entonces, han generado campañas como, por ejemplo, que la gente retire el dinero de los grandes bancos y lo pase a formas de ahorro solidarias, a pequeños bancos, etcétera, etcétera, bancos locales. Como de MG me apoyan por acá, son alternativas, ¿no? Y bueno, podría ser. Y entonces, en esa medida, de lo que se trata es de mirar alternativas precisamente a los bancos, porque el Banco Mundial básicamente es una institución que se alimenta de todos los otros bancos generando deuda, deuda que básicamente aprovechan las grandes transnacionales para hacer las obras que se necesitan y agarrar a los países por ese lado. Pero de alguna manera, si se logra que cada vez esos bancos se debiliten más, esas deudas pues quedarían bastante endebles. Y por lo pronto, pues hay muchos países que han precisamente retirado de los bancos sus reservas nacionales y las han devuelto a sus países o las han llevado a unos mejores sitios donde no se los puedan quitar. Caso que le pasó a Libia, que lo primero que hicieron antes de atacar a Libia fue quitarle sus reservas nacionales y se las quedó Francia y allá quedaron. Y en esa medida, entonces, eso sería una cosa terrible. Ah, bueno, entre otras cosas, a Venezuela, Venezuela acaba precisamente de volver a repatriar todas sus reservas nacionales, acaban de llegar una gran cantidad de barcos cargados del oro que Venezuela tenía en Estados Unidos por simple precaución. Bueno, pero eso son simplemente formas de ir debilitando a los bancos. Y ahora que hablamos de que en Colombia van a hacer unos grandes préstamos de nuevo al Banco Mundial para hacer el metro, pues si es necesario para el país, pues hay que hacerlo. Pero en la medida en que los bancos se vayan debilitando, esa deuda se va liberando más fácilmente. Entonces, yo de mi parte sigo también apoyando el Occupy Wall Street, que viva la caída de los bancos y ojalá pudiéramos terminar, seguirlo apoyando desde Colombia. Ok. La Chicarrae y otros, ¿les ha quedado o tienen dudas con respecto de qué se trata el movimiento y cuál es la dirección? La pregunta la dejo abierta, no para que precisamente la respondamos ahora, sino para que podamos continuar con la agenda del día de los temas tratados y para informarle a todos los activistas de Colombia y que están fuera de Colombia que vinieron a la reunión de hoy, para que se enteren en qué estamos haciendo, y luego al final de la reunión podemos hablar todos los temas y debatirlos ampliamente. ¿Les parece? Buddy joined your channel. Hola Ronin, bienvenido, tiempo sin verte. ¿Les parece que prosigamos? Por favor. Sí. Ok, perfecto. Sería bueno. Ok, perfecto. Entonces, estábamos leyendo los reportes, estábamos hablando sobre los reportes nacionales, lo que está pasando en cada capítulo, hablamos de cosas que han pasado en Bogotá, de la gente que ha participado en las marchas estudiantiles, y pues qué más les podemos contar de Bogotá. De Bogotá les podemos contar también que al interior del movimiento se está pensando en empezar a hacer los foros urbanos a partir del otro año, y ya se tienen o se están mirando espacios pues para empezar a conseguir esos salones y sitios para empezar a invitar a la comunidad. El objetivo de los foros urbanos es precisamente lo que estábamos hablando hace un rato, lo que estaba proponiendo Gabriel, es hablar con la gente de temas de actualidad y orientarlos y mostrarles las alternativas que está proponiendo el movimiento SafeGeeks para que la gente desde sus comunidades, en las ciudades, en los pueblos, en los campos, comiencen a trabajar en proyectos orientados a una economía basada en recursos o por lo menos a tener menos dependencia del dinero y el sistema monetario. Bueno, entonces Moni, ahora sí, ¿nos puedes contar cómo van las cosas en Cali? Sí, hola a todos, y bueno, nosotros nos reunimos hace unas semanas y hemos estado hablando pues de muchos temas en concreto. Pues habíamos pasado bastante tiempo sin reunirnos, pero ya nos proponemos como ya a trabajar activamente. Por lo menos lo que más nos interesa ahorita es que han habido algunos miembros de Anonymous de aquí de Cali que han querido contactar con nosotros y hablar con nosotros y como mostrarnos las propuestas de ellos y ver como los puntos en similitud que tienen ellos con el movimiento y también que ya Anonymous ya mandó como una especie de mensaje, pues invitando a los desaires a que se volvieran Anonymous. Nosotros la verdad no es que nos queramos volver Anonymous, sino que como que sí sería interesante ver en qué podemos trabajar conjuntamente con ellos, porque ellos también tienen un plan, de transición, que pues sí, habría que investigarlo y estudiarlo más a fondo, pero definitivamente no quieren como arreglar el sistema o parcharlo, sino cambiarlo definitivamente igual que nosotros. Y pues sí, nosotros por lo menos estamos como tratando de reunirnos con bastantes grupos en vez de esperar como a que las personas lleguen a nuestras reuniones. Estamos como haciendo una lista de organizaciones y personas que conocemos que les puedan interesar y que también conozcan a muchas otras más personas a las cuales les puedan mostrar toda esta información que tenemos sobre Sideguise. Entonces, por lo menos hablamos de contactar al grupo estudiantil bolivariano de aquí de Cali, de la Univalle, y pues tenemos que sí hacer una investigación, averiguar cómo podemos hablarles. Lo que nosotros pensamos es que hay que enfocarnos, por lo menos acá, en tratar de transmitir la información. Por lo menos nosotros hemos enviado cartas a políticos y a personas sí que están en la política, a propósito de lo que hablaba la chica Rae, porque es que no es que vamos a hacer reformas o vamos a meternos en la política, sino que simplemente tratar de que esas personas tengan la información y ellos mismos también se animen a investigar y a ver, y si quieren que nosotros como que profundicemos en el tema, lo haríamos perfectamente, porque también eso de los foros nos parece excelente, también implementarlo acá, porque se trata desde eso, de transmitir toda esa información. Entonces también hablábamos de ir a hacer charlas en universidades y en ONGs y hablar, sí, como con muchas personas de acá que podrían de pronto hacer más cosas que solamente nosotros, quedarnos a esperar a ver qué tanto podemos llegar a difundir solamente por Facebook o por una base de datos. Y también anteriormente estaba hablando de que habíamos realizado el Sideguise Media Festival y que habíamos reunido pues muchos artistas y de diferentes ámbitos cada uno, y que por lo tanto pues de pronto habían diferentes públicos y que de pronto un público no iba a querer estar, digamos, en el mismo sitio con el otro, porque no iba a ser como el mismo tema, el mismo propósito. Por lo menos hablaban de que un grupo, no sé, de metal así, todo oscuro, estuviera al lado de la familia que quería ver los títeres. Entonces, sí, como teníamos un sitio pequeño, entonces no pudimos como convocar mucha gente, pero entonces hablábamos de planear, no sé, de pronto aquí, digamos, a 6 meses, otra especie de festival de música, especialmente, sí, de un género rock, que es lo que pues más recibimos como oferta acá, varias bandas que están como enfocadas más que todo en temas como, sí, la guerra, la desigualdad y el sistema monetario. Hemos encontrado bandas acá que como que sí están tratando ese tipo de temas y serían perfectos pues para difundir y para hablar sobre eso en mitad del concierto que planeamos, y como lo planeamos a bastante tiempo y con bastante organización y lógica, entonces queremos que sea algo grande, que por lo menos convocar, no sé, a 300 personas y que sea en un lugar sí un poco más grande y que realmente como que sí le llegue a bastantes personas y que la gente se dé cuenta, ve, están haciendo algo que está convocando masivamente. También pensábamos en esto del Occupy Wall Street y todos los ocupas, que queríamos hacer algo así acá también en Colombia, y que cada vez que hablamos sobre el tema con las personas que conocemos les hacemos mención de que esto es algo que está pasando alrededor del mundo, que la gente se está quejando directamente de los bancos y que por lo menos en los medios nacionales solamente dicen que es, ay, sí, es una gente protestando, pero no dicen por qué, jamás profundizan sobre eso. Y la gente como que sí, también lo deja pasar por alto, pero es cuestión de nosotros que no quede así, de que ese tema definitivamente tenemos que estar hablando de él todo el tiempo, porque me parece a mí que es grande, que es lo que está pasando al final de Sideways Moving Forward, que las personas están afuera de los bancos y los policías están ahí reprendiéndolos, sobre todo. Eso hay que comunicarlo. Muchas gracias, Moni. Muchas gracias, Moni, por tu reporte y por tu buena visión de cómo van las cosas. Yo la comparto. Y sí, efectivamente, las cosas están pasando. Algunos se atreven a decir que la última película de Seth Gaze es profética e incitaba a la gente a que vaya a las calles. Yo no pienso eso. De hecho, a mí, cuando yo vi ese final, me pareció pues como muy iluso, muy... cursi, muy poético, pero resulta que no es tan poético. La gente sí está dispuesta a salir a pelear contra los bancos, contra las instituciones, y hacerlo en masa y rápidamente. Y no quiero decir que no piense que no, no pensaba que fuera posible. Lo que quiero decir es que pues muchas veces esas situaciones se ven lejos, y la verdad es que no, porque cuando el mundo completo, cuando el 99% de la población está sometido por el 1% de la población, pues lo único que falta es una chispa para que se encienda todo. Y no digo que las películas del movimiento Sideways sean esa chispa, sino hay muchas chispas en diferentes partes del mundo, por diferentes razones, desde diferentes fuentes y contextos, que permiten que la gente se impulse, y nosotros, parte de nuestra labor es impulsar a la gente a que no se detenga y a que comience a pensar en soluciones, y esas soluciones son proyectos. Yo creería que además de eso, pues yo creo hay como dos factores en lo que implica para que haya lo que nosotros llamamos la masa crítica, que es el factor informativo y el factor detonante, ¿sí? Pues eso es algo que pues que me he dado cuenta, que el factor detonante funciona muy bien aquí en Colombia, ha funcionado muy bien, ya si la gente se da cuenta más de las cosas más fácilmente. Viendo los ejemplos y viendo cómo funcionan las cosas, ellos ya ven que sí se puede lograr las cosas, y ese es como el ejemplo más claro ahorita con lo de las marchas y todo el cuento, que se puede lograr una masa crítica. Bueno, dale. ¿Puedo? Okay. Sí, dale. Yo creo que acá básicamente en Colombia lo que tenemos es un problema al berraco de identidad. Acá toda la gente habla de hacer cosas y vamos a organizarnos y todo eso, pero lo que pasa es que mucha de la gente, hasta a veces nosotros mismos, sentimos que el problema no es con nosotros, ¿sí me entiende? O sea, no nos apropiamos de esto, no nos damos de cuenta que si los políticos nos roban, oigan, no están robando a otro país, no están robando a alguien ajeno a nosotros, sino, venga, nos están robando a nosotros. Entonces yo creo que el primer punto, o sea, el punto de partida, es como crear una identidad propia de colombiano, de movimiento, de bien sea lo que se vaya a armar, toca crear una identidad clara, y es una identidad con sentido de propiedad, porque si no tenemos sentido de propiedad, que yo creo que es el problema, nunca vamos a lograr nada. Bueno, mira, eso que tú estás diciendo es muy rebatible, y más precisamente desde las posiciones del movimiento, porque es que... ese sentido de pertenencia, de nacionalidad, en realidad es un distractivo y de hecho es un problema, porque eso genera guerras. Sentirme yo de otro país y mis intereses de mi país, de mi región, entonces me enfrento contra otra región porque ellos tienen sus intereses, y eso, esas diferenciaciones y esas divisiones que nos han impuesto a través de la historia de países, regiones, zonas, incluso ciudades, hacen que las personas se sientan diferentes a otros. Y el problema, lo que pasa es que tu problema, mi problema y el de todos es el mismo, ¿sí? Y la gente que está ya parada sobre esas instituciones son las personas que precisamente capitalizan esas diferencias que ellos mismos se encargan de cada vez profundizar más, para pues sostenerse y mantenerse donde están y controlar y manejar bajo sus designios el mundo como se les dé la gana. Entonces, esa perspectiva, si uno la ve como el colombiano preocupado por Colombia, pues es completamente válida, pero es que resulta que Colombia hace parte del mundo, Perú hace parte del mundo, Costa Rica hace parte del mundo, Estados Unidos, todos. El problema, o sea, los gringos no son los malos, los gringos son una población como nosotros que la han cogido y han abusado de ella. El problema no es ese, el problema es la estructura social altamente jerarquizada y decidida a mantener y a estratificar toda la población para que nosotros estemos pensando precisamente en eso. Sí, entonces, bueno, aquí me podría extender muchísimo hablando sobre esto, pero entonces pues la idea como es tratar de seguir con respecto es tratar de seguir con la agenda del día. Entonces pues no quiero yo extenderme más. No sé si alguien, Santa Marta, hay algo que decir sobre Santa Marta, Bucaramanga, Manizales, qué esté pasando, para entonces continuar con los temas del día y que no se nos haga larga la reunión. Yo sé que muchos tienen muchos puntos de vista y muchas cosas por decir, pero entonces tratemos de cumplir la agenda para que la reunión no se alargue tanto y al final de la reunión podemos hablar sobre todo y hacer un debate más abierto, ¿les parece? Yo creo que debemos continuar con la agenda. Por aquí en Santa Marta no tengo nada muy que contarles. Yo acabo de llegar de un viaje muy largo que hice. Estuve casi 2 meses por fuera de Santa Marta, entonces pues ando como desconectado de la gente de aquí. Hasta ahora nos vamos a poner en contacto esta semana. Harry, ¿algo sobre algún proyecto que tengan allá? No me pique la lengua, que en eso puedo tardar horas hablando. No, algo cortico para enterarlos a todos de qué estás haciendo en Santa Marta. Ok, bueno, les cuento que en un terreno que es de mi familia, probablemente empecemos, mejor dicho, ya se empezó, pero pues poquito a poco con la construcción de unas... vamos a hacer un experimento piloto aquí de construcción en tierra, construcción ecológica. Vamos a hacer unas cabañas para alquilar a turistas al principio, para que eso tenga alguna entrada económica, porque los necesitamos. Se van a hacer construcciones en COP, construcciones en Super Adobe si se puede, y en PAC. Entonces pues eso les quiero contar. La idea con eso es dar un pasito adelante para empezar el establecimiento de un proyecto que traemos hace varios días con otros compañeros sobre establecer granjas integrales autosuficientes con capacidad de generación de energía. Este sería un paso inicial para ello. Probablemente existe una pequeña posibilidad de que el proyecto se extienda a Bucaramanga también, con el mismo esquema, empezando con algo así como ecoturismo para iniciar y darle algún ingreso al proyecto al inicio, para que sea como más fácil de llevarlo y no haya que tener tanto músculo financiero, como se dice. Y bueno, pues esa es la actividad. Probablemente en estos días se convoque por aquí en Santa Marta una minga para que los que quieran venir a ayudar en las construcciones pues estén por acá presentes y serán bienvenidos. Genial, lo que nos cuentas, Harry. ¿Alguien más tiene algo que contar de Bucaramanga, Manizales u otras ciudades del país? ¿Sobre actualidad o sobre cosas del movimiento? Una pregunta, buenas noches, soy Tata de Bogotá. Harry, ¿minga con quedada en tu casa? Solo una duda. Puede ser, sí, ¿por qué no? Aquí hay bastante terreno y si no caben en la media cama que les puedo prestar, pues se les alquilan carpita. No, mentira, se les presta espacio. Claro, con mucho gusto. ¿Escuchaste, Data? Sí, escucho. Estaba riéndose, de hecho. Ahí les acabo de poner un par de enlaces. El primero es respecto de lo que hablaba Eric sobre cómo está esclavizada la población en Estados Unidos. Es una charla en TED acerca de un recuento de los hechos que han pasado con una de las poblaciones indígenas más importantes de Estados Unidos. que prácticamente debería ser soberana de más o menos el 20% del territorio estadounidense. Y bueno, véanlo cuando puedan. El segundo es un documental sobre construcción ecológica con tierra y pues me parece genial que lo vieran para que se informen y dejemos de pensar en construir todo con cemento y cosas tan antiecológicas como esa. Muchísimas gracias, Harry, por tu reporte y tus aportes. ¿Alguien más, por favor, quiere hacer el reporte de los capítulos locales o quiere contar algo sobre el lugar donde están? Siéntanse libre de hacerlo, por favor. No importa si la chica RA es de otra parte, puede hacerlo también. O u otras personas que no sean de Colombia, por favor, participen, súper invitadísimos. Bueno, Victoria nos está contando que en Bucaramanga tuvieron reunión, pero dice que no tiene micrófono. Mira, si quieres, escribe y te leemos. No sé si Mónica, como tienes una bonita voz de mujer, le puedes leer lo que ella dice, ¿te parece? User joined your channel. Sí, claro, me parece, dale. Dale, Victoria, escribe porfa y Mónica te lee. Y para que... por voz de Mónica, sepamos cómo están las cosas por Bucaramanga y cómo les fue. Mientras Victoria escribe, queremos comentarle, nosotros somos un grupo pues que estamos en torno a la historia y la filosofía estudiando esos temas con intención de descifrar o definir mejor un diagnóstico de la situación actual y entrar a proponer pues mejores escenarios. Estamos acercándonos al grupo, al movimiento, analizando las políticas y las temáticas sobre las que se desenvuelve, y eso es lo que nos tiene acá. Entonces, esperamos próximamente estar participando más activamente con el movimiento y con el grupo. Qué bueno. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Les voy a dejar un link. El link de Open Atrium, que es para todos, pero pues por ejemplo ese interés que ustedes tienen se puede volver un equipo de trabajo dentro del movimiento. Siéntanse libres de ingresar a la plataforma y comenzar a publicar y a manejar la información que ustedes quieren dar a conocer para el movimiento. Ustedes saben que el movimiento es abierto y pues hay cabida para todo, claro, siempre dentro de los marcos y lineamientos e ideas del movimiento, como las relaciones horizontales, la no jerarquización, la procura del no uso del dinero y todo orientado hacia una economía basada en recursos, entre otros. Sí, te quería comentar, Ousia, si quieren revisar material sobre la dirección general del movimiento y algunas de las nociones básicas sobre una economía basada en recursos y sobre el tren de pensamiento que lleva a esas ideas, les recomiendo especialmente que miren las conferencias. En la página web hay varias conferencias y están con subtítulos en español, incluso hay algunas dobladas al español. Se los recomiendo más que las películas, porque las películas tienen pues elementos dramáticos y poéticos que de pronto no son tan directos y que incluso en algunos casos no tratan, digamos por ejemplo en el caso de la primera, no tratan específicamente de los problemas que se tratan en el movimiento, sino son un poco más generales. Entonces les recomendaría las conferencias si las quieren ver, como digamos patología social, en dónde estamos hoy, hacia dónde vamos, y ese tipo de material que es bastante claro sobre estos temas. Disculpe, ¿me podría pasar los links de esa conferencia y quisiera verlas? Por favor, por favor. Claro, claro que sí, Carlos. Están, para los que, bueno, te lo voy a poner en el chat, pero bueno, les voy a poner el enlace en el chat, pero para los que escuchen la grabación es en la página de zeitgeistcolombia.com y al lado derecho arriba hay un enlace que dice material y pueden, ahí hacen clic en videos y están pues una colección de bastantes conferencias y entrevistas y otras cosas. Les voy a poner el link en el chat. Ok, entonces Victoria ya escribió sobre lo que está pasando en Bucaramanga. Yo les coloqué el link también de la página de Colombia. Entonces pues dale Moni y lees lo que dice Victoria desde Bucaramanga. Sí, ella dice: bueno, nos reunimos este jueves en la noche, pero solo asistimos 3 personas, 2 de nosotros nuevos, Solo William ha estado desde el comienzo y dice que no se ha podido consolidar nada. Aunque la reunión se publicó en el grupo en Face y varias personas aceptaron la invitación, pues no llegaron. Y según William, eso suele pasar, por lo que no se ha consolidado nada. Víctor, entonces la pregunta es, allá ustedes en Bucaramanga, aunque hay varios interesados y de hecho para el Cedges Media Festival habían las personas de Bucaramanga, ¿ustedes no se han podido consolidar? O sea, ¿no han podido reunirse? ¿O cuál es el problema que han tenido? User joined your channel. Victoria dice que hasta ahora ella entra. Ok, perfecto. Que hasta ahora consiguió el contacto. Ok, perfecto. Mira, en la página que acabamos de colocar en www.safegatescolombia, ahí están, digamos, como unos contactos directos. Claro que eso va a cambiar. Precisamente porque como estamos organizándonos en equipos de trabajo, no en la persona que es el coordinador, el líder, sino todo lo contrario, en equipos alrededor de temas, entre esos lo que se puede llamar coordinación, que en realidad más bien sería comunicación. Si tú estás interesada, por favor, pues por un lado regístrate en la plataforma de Open Atrium y por el otro, en el grupo de Facebook comienza a contactarte con las personas. Yo recomiendo mucho el uso de Facebook. ¿Por qué razón? Porque Facebook es una herramienta que ahora, bueno, es un medio de comunicación que ahora todo el mundo usa y por el cual es fácil convocar, dado que la herramienta está diseñada para hacer eso. Y por otro lado, pues uno se da cuenta de quién está más activo precisamente por la frecuencia de las publicaciones. En esa medida, es una recomendación que quiero hacer. Y sí, el Facebook es para una comunicación informal, pero en realidad digamos que la formalidad entre comillas se da precisamente por el consenso, que eso quiero que lo tengan muy presente, no por lo que yo digo, lo que dijo Gabriel, lo que dice cualquier otra persona, sino por el consenso, cuerpo de ideas y decisiones que se toman para encaminarnos hacia direcciones y hacia objetivos. Obviamente todo eso alineado y dentro del cuerpo de ideas del movimiento Safeguest. Bueno, si alguien más tiene aportes o reportes sobre lo que está pasando en sus localidades, no importa que sea fuera del país, por favor háganlo, si no pasamos a los siguientes temas del día. Victoria dice, claro, nosotros convocamos y varias personas dijeron que iban a asistir, pero igual no llegaron. El tema de la reunión era el de reconocer a los demás integrantes del movimiento Sideways Bucaramanga y establecer actividades a realizar para la divulgación de las ideas del mismo. User entered your channel. Ok, perfecto. Yo les recomiendo mucho que hagan una cosa que aquí en Bogotá funcionó mucho, que es el Sideways Café. Que es un espacio abierto de libre convocatoria, cualquiera de los activistas lo puede convocar y la idea es que las personas se reúnan, se tomen un cafecito o bueno, o en su defecto una cervecita. Claro que aquí creo que eso nunca se ha dado, pero siempre nos reunimos de verdad en un café y permitir que personas interesadas que tal vez solo se han conocido por medios virtuales o solo han visto las publicaciones de otros, se conozcan cara a cara y se establezcan otros lazos y relaciones que permitan precisamente hacer más cosas, porque los encuentros presenciales son sumamente importantes, porque el contacto entre personas más allá de los medios virtuales es determinante y tejer lazos de amistad, cooperación, etcétera, también hace movimiento y hace que nos construyamos como comunidad. Bueno, ¿alguien más? Harry está diciendo por aquí algo. Dale, Harry, dilo, para que quede en la grabación. Primero que terminen de leer lo que acaba de escribir Victoria. Para que sí. Quede continuo. Ella dice, a su vez, ella dice, se acordaron lo siguiente. Ante la poca asistencia de los integrantes del movimiento, se sugiere llevar a cabo mayor divulgación del movimiento con el fin de que más personas lo conozcan e integren la iniciativa. Y así, ya ampliado el grupo, se puede pensar en actividades más concretas y de mayor trascendencia. A su vez, se pensó en la creación de una página web que mostrara más fácilmente el material del movimiento y compartiera información del capítulo Bucaramanga. Para ello se discutieron las posibles secciones de tal página que podían ser, como podían ser, inicio, descripción del movimiento, opción de enlazarse con el grupo mediante el correo electrónico. Material, videos del movimiento, lecturas, enlaces de interés, material gráfico. Interacción, foro, reuniones o actas, o las actas de las reuniones, documentos propios del capítulo de Bucaramanga. Ok, perfecto. Ah, bueno, me alegra mucho saber que están avanzando. Con respecto a la página web, un avance que yo le había contado precisamente a Mónica, pero pues que hoy también les vamos a contar a todos. La idea es que cada capítulo, o sea, nosotros ya tenemos un hosting y un dominio desde hace tiempos. Bueno, ahorita el hosting se cambió, pero pues el dominio está desde hace tiempos, y la idea con esto es que a través de ese hosting hay que está subutilizado, y se puede a través de una idea que se consensuó a través de varias reuniones de las personas que están interesadas en la web o en los asuntos web de Colombia, a través de ese dominio darle una página autónoma a cada capítulo, ¿sí? Y también olvidarnos de ese término de subcapítulo. No, hay capítulos. Colombia es el capítulo nacional que agrupa otros capítulos, pero no son subcapítulos, sino simplemente son capítulos. Un capítulo, inclusive, como pasa en Bogotá, que lo he visto, hay un capítulo en Usme y creo que hay un capítulo en Chapinero. Son capítulos, ¿sí? Algunos, su contexto es muy local, a un barrio o una comunidad, y el otro, a otros puede ser un contexto más amplio, como una ciudad o un pueblo. Otros pueden ser aún más amplios, a una región. Otros pueden ser aún más amplios, un país o varios países, o intereses alrededor de varios países, como ahorita se está gestando un equipo de trabajo de hispanoparlantes, o sea, que incluye a toda Latinoamérica, España, Portugal y Brasil. Y pues lo que les quiero decir es que esos ese tipo de herramientas y medios muy pronto van a estar disponibles para todos los capítulos. Capítulo que quiera la página, entonces la idea quedaría como, por ejemplo, bogotá.c10colombia.com, en el caso de Bucaramanga sería bucaramanga.c10colombia.com, y la gente de ese capítulo tendría autonomía en el uso de la página y la publicación, claro, dentro de unos parámetros que iremos acordando en la medida de los participantes. Nuevamente recuerden, todo debe hacerse consensuado. Bueno, si no hay más anuncios bueno, Harry quería contarnos algo. Dale, Harry, por favor, y continuamos. Ok, ya que insistes, esta compañera Nelly les envía saludos a todos. Está súper ocupadísima porque está de trasteo mañana, se muda de su apartamento en Suba, y me pidió que para los antiguos y los nuevos que quieran asistir y tengan brazos a disposición, puedan ir a ayudar con la mudanza mañana entre las 8 y las 8 y media en adelante en Suba, en la carrera 102, número 155B03, Torre 6, apartamento 204, el conjunto llama Prados de Suba. Entonces, pues los que quieran ir, por favor, bienvenidos, para que colaboren con la mudanza de la mohacha. Para que se ubiquen un poco, eso queda cerca al hospital de Suba. Los que vayan en Transmilenio llegan al portal, se bajan, cogen el alimentador el 1107 Pinares y se bajan en la segunda parada. Eso es, ahí, el alimentador los deja enfrente de la fábrica de Leapan, y al lado, por el lado izquierdo de eso, pueden entrar derecho hasta el último conjunto, y ahí es que pueden preguntar por ella y ayudar. Muchas gracias a los que puedan ir. Ok, muchas gracias, Harry, por informarnos que Nelly necesita esa colaboración. Todos los que puedan mañana asistan, yo sé dónde es, entonces yo mañana le confirmo a Nelly, y ahorita más tarde les dejo mi correo si alguien quiere llegar. Entonces yo les puedo indicar cómo, así no vaya, así yo no vaya. Bueno, ¿alguien más tiene que dar algún reporte nacional o continuamos con los temas del día? O internacional, no importa que sea en otro país. User in your channel timed out. Trasteo Seth Gacy. Bueno, entonces continuemos. ¿Quién quiere seguir leyendo la agenda? ¿Quién quiere leer la agenda, por favor, alguien, para que continuemos? Yo puedo, ya voy un segundo. User entered your channel. Ok, creo que terminamos con los reportes. Ahí dice otra vez lanzamiento de Open Atrium en Colombia para trabajar colaborativamente y horizontalmente en movimiento. Pero creo que de eso ya hemos hablado un poquito, entonces yo preferiría que hablemos más de eso al final de la reunión o si quieren en este momento. Bueno, sobre el Open Atrium ya lo hemos tocado varias veces. Yo me sumo a lo que propone Harry. Es más, condensemos este tema al final, donde dice Web Colombia y Equipo Web Colombia, avances de Equipo Web, que ese tópico en realidad corresponde es al Equipo Web Colombia, que es el que está encargado de eso, dentro del cual yo también hago parte. Entonces, si les parece, igual ahí está el link para que por favor entren, se registren y comiencen a participar, como se les ha venido invitando desde el principio de la reunión. Y pues comiencen a crear grupos o en la medida que les parezca participar en los que ya están y haciendo sus aportes. Entonces, no sé, si quieren pasamos al siguiente tema, que es proyectos de implementación de hardware Open Source Ecology, espacio de trabajo en Open Atrium, que es safegatescolombia.com/equipos/er, y también hay un grupo en Facebook, que es donde en este momento todavía reposa la mayoría de la información. Las personas que estén interesadas en trabajar en energías renovables pueden comenzar a hacerlo ya mismo. No sé, Harry, ¿quién quiere tratar este tema? Perdón, no escuché. Había mucho ruido acá, perdón. Open Source Ecology, proyectos de implementación de hardware. Ah, ok. No sé si conozcan qué es Open Source Ecology, no sé cómo qué palabra utilizar al principio, pero es un sistema en el cual algunas personas en el mundo, empezando por Martin Yaukowski en Estados Unidos, han desarrollado como una idea de, creo que son 50 máquinas y sistemas más bien, que se necesitarían para empezar una civilización en cualquier parte del mundo. Y tienen una wiki y una plataforma en la cual se van haciendo las investigaciones acerca del desarrollo de dichas máquinas y se van poniendo en internet de manera abierta con planos y todos las que ya están avanzado el desarrollo, para que cualquiera en cualquier parte del mundo las copie, las utilice, las mejore de ser posible. Y si quiere participar incluso dentro del proyecto de Open Source Ecology, uno se puede registrar y hacer sus aportes de cualquier parte del mundo. Por ejemplo, de hecho, con los compañeros de España y Argentina, Ruth y Facu, hemos estado trabajando, aunque pues en estos días a pasos lentos porque estamos en nuestros asuntos de las implementaciones de los sitios. Por ejemplo, en Open Source Ecology tienen uno de los desarrollos es una batería que funciona con hierro y níquel, que tiene muchas mejores prestaciones, y nosotros habíamos venido trabajándole a eso de manera independiente hace tiempo, pero nos integramos al proyecto de Open Source Ecology, y ahora que la gente de España incluso piensa hacer el capítulo allá, pues mucho mejor. Incluso hace unas reuniones nosotros, digamos que molestamos con la idea de que el proyecto que establezcamos ahorita con lo que estamos haciendo, si se puede también hacer parte, digamos que el capítulo colombiano de Open Source Ecology, pues sería también muy chévere. Ahí está el enlace en la agenda, y el que lo quiera mirar, pues eso es información abierta para que todo el mundo la lea, la copie, la mejore. Entonces, pues bienvenidos a la idea. Gracias, Harry. ¿Qué nos quieres comentar sobre el equipo de energías renovables y sobre el trabajo que se ha realizado? Pues yo podría hablar sobre eso, pero pues tú estás más enrolado. Cuéntanos a todos. Un segundo, que hay muy... Bueno, yo les cuento un poquito de lo que se hizo con Harry cuando estuvo en Bogotá. Harry vino a Bogotá a una conferencia, entonces nos encontramos, nos conocimos, yo no conocía a Harry, entonces yo lo invité a hospedarse en mi casa en unos días que se fueron más de varios días, sino casi 2 semanas, y en esas 2 semanas estuvimos trabajando en una implementación exitosa que él logró en Santa Marta sobre una adaptación del motor Bedini. Esta adaptación de motor Bedini se utiliza para cargar baterías. Lo que básicamente hace, que es lo sorprendente, es que él coge una mínima carga de un objeto, de una batería, y carga otra. O sea que ese extra de energía lo obtiene según el propio autor de esa implementación, de ese diseño. O sea, nosotros no hicimos un desarrollo, sino implementamos el trabajo que había hecho otra persona. Dice que esa energía se obtiene del punto cero. Sobre eso hay mucho debate. Hoy, precisamente hablando con la gente de España, ellos me decían que me olvidara de eso, que eso no era cierto, que eso no podía ser, que estaba perdiendo el tiempo, porque ellos son muy escépticos, porque son personas que tienen mucho tiempo y mucha experiencia trabajando precisamente con ese tipo de tecnologías, pero en la práctica nosotros nos funcionó, no tenemos teorías sólidas para argumentar, pero la implementación funciona. Aquí en Bogotá con Harry le hicimos 2 veces, o sea, hicimos 2 motores, yo me quedé con esos prototipos. Cuando quieran, en las próximas ocasiones que nos encontremos, que tengamos reuniones presenciales, yo les llevo el proyecto para que lo vean. Al mismo tiempo, yo estoy hablando con organizaciones y ONGs buscando un apoyo para empezar a investigar sobre esto y pues buscar recursos técnicos, o pues si toca, pues de dinero, pero la idea es posible no utilizar dinero para poder comenzar a hacer estas implementaciones. Por otro lado, ¿de dónde viene esto? Esto lo hizo una persona en Chile. Él me pasó a mí todo el contenido, la información, yo la compartí, y de las muchas personas a las que se las compartí, Harry fue una persona que se tomó la tarea y el trabajo de leer y de poner en práctica la implementación y la llevó a cabo primero en Santa Marta y, como les dije, luego en Bogotá. Harry, dale, ya puedes. Dame un segundo que voy a poner el link al tutorial y ahorita hablamos, ¿vale? Ok, perfecto. Entonces, pues esos son proyectos tangibles, nada de, como dicen en España, pajas mentales, sino son proyectos tangibles, cosas que se pueden hacer, cosas que están al alcance de todos y que además nos brindan soluciones inmediatas. Es muy importante seguir haciendo difusión sobre las ideas del movimiento, la dirección del movimiento, los objetivos que persigue el movimiento, pero al mismo tiempo y en suma cada vez más se deben estar pensando en hacer implementaciones y proyectos que nos permitan tener sistemas, por ejemplo, autonomía energética, que en esa misma medida nos permitan pensar o proyectarnos hacia una existencia con menos dependencia del dinero o sin dinero también, por ejemplo, proyectos de agricultura urbana. Cabe la pena notar que esas implementaciones o proyectos tecnológicos no son la solución, no son la panacea, no son lo último, ni el fin último del movimiento, pero sí son necesarios y son muy importantes para poder encaminarnos hacia una economía basada en recursos. Entonces, en esa medida, el trabajo de difusión es muy importante, pero el de desarrollo e implementación también lo es, porque la difusión en sí misma, que es la cosa publicitaria y de pegar en Facebook, que yo personalmente la hago todos los días, como la tengo como hábito, es necesaria, porque si no, no estaríamos hoy acá. Pero el siguiente paso es hacer cosas y hacerlas decididamente, sin no quedarse, vuelvo y digo, haciendo pajas mentales. Harry, ¿ya? Dale, Harry, te escuchamos. No, pero sí, ya dijo casi todo. No, dale, no seas tímido. Dale para continuar. Ok, pues no sé, ya dijiste casi todo la adaptación esta del cargador pulsante de baterías de Bedini. El que se interese por el tema no se vaya a confundir, que Bedini inventó varias cositas, motores magnéticos, pues en eso no nos hemos metido todavía. Pero esto no es un motor magnético, utiliza los imanes de un motor magnético para sacar energía de ahí y ayudar a cargar una batería sin descargar la primera o descargarla muy poco. Pues eso es el sistema. Ahí acabo de poner el enlace a un tutorial básico que se escribió sobre eso. Para quien quiera copiarlo, pues es bastante sencillo, excepto por la destreza que hay que tener fina con los filamentos internos de los devanados del motor. Pero por lo demás es algo muy sencillo que se puede hacer como un paso a paso, seguir el paso a paso y ahí se logra. Harry, ¿algo más que agregar con respecto digamos, a la parte teórica o a esto del punto cero, a lo que se infiere o se entiende por eso? Sí, también como uno encuentra referencias a esta implementación y a los motores magnéticos y todo esto, encuentra una información en la que, bueno, yo no soy adepto de esa corriente de pensamiento, la verdad. Como les digo, yo veo si es que funciona pruebas, como pregunta Cristianowski por aquí arriba, que si ya hicimos pruebas de carga aparente y todo eso, ¿no? Por favor, Cristianowski, si puede, comuníquese con Eric, y allá están los proyectos hechos para que hagan las pruebas y seguir adelante con el proyecto. Sería buenísimo, trabajo colaborativo. Pero sin embargo, como les decía, en los documentos que uno encuentra en internet encuentra que no, que esto en realidad es un dispositivo de punto cero. ¿Qué es punto cero? Es una teoría que tienen algunas personas que se manejan en el mundo de máquinas que funcionan superando las reglas de las leyes de la termodinámica. ¿Y cómo lo hacen? Pues supuestamente traen energía de energía que no se puede en este momento captar por otros medios, sino que se capta algo así que se llama, ¿cómo es?, energía radiante, que es un concepto un poco metafísico prácticamente, por eso les digo que no soy muy adepto a él, pero lo que hace es traer energía de que no se puede percibir. Por mi parte, yo sigo mirando que la implementación hasta ahora ha funcionado y que lo que se hace es obtener energía de los imanes permanentes están en estos motorcitos. Andrés, sigue. ¿Escuchan? Dale, te escuchamos. Bueno, listo. Yo posteé en el grupo Energías Renovables un video de hora y 10 minutos más o menos que llama Energía Libre, Carrera hacia el Punto Cero. Me parece interesante el video porque toma los inventos que se han desarrollado o los avances que se han logrado buscando pues llegar al punto cero, pero hay que aclarar, digamos, que cuando se habla del punto cero es que empieza el paradigma y empieza como la discusión y el debate. Muchas veces pues no hay que ser tan ambicioso, muchas veces no se desafía la termodinámica sino se aprovechan todas las fases de transformación de energía. En el video se habla un ejemplo sencillo, por ejemplo, del volante de inercia, que es como un motor descompensado hacia un lado con un peso, y ese peso va empujando una canoa, ¿sí me entiende? Ahí no se está haciendo punto cero, pero se podría estar logrando un ciclo cerrado, ¿sí? O dínamos, o bueno, el video es interesante y me gustaría que el grupo de energía renovable lo tuviera en cuenta para mirar como cuál sería la mejor implementación. Por ahí leí yo un aporte de, creo que fue Harry, que decía que no se trataba de crear o de llegar a lugares donde no teníamos el conocimiento aún y nos podíamos demorar mucho, sino de usar lo que teníamos hasta el momento. La intervención es para poner el video para el grupo de energías renovables como un principio para ver en dónde podemos seguir avanzando y dónde vamos a conseguir mejores avances con lo que tenemos. Si en Bedini o... Bueno, hay cualquier cantidad de cosas sorprendentes, hasta por radiofrecuencia, que parece como una especie de telequinesis, pero de ahí a probarlo, pero es algo muy interesante. Pues mira, con respecto a eso, nuevamente ahí les coloqué el link para que accedan a la plataforma de Open Atrium y por favor se inscriban en los grupos y comiencen a participar. Tú puedes hacer tu parte, no necesariamente desarrollando. Si tú crees que tus aportes son recabar información y postearla, eso es suficiente porque ahorras mucho trabajo a otras personas que ya están haciendo implementaciones. La labor y el tiempo que ustedes puedan dedicar es voluntario y además es en lo que, dentro de lo que puedan. Precisamente ahorita cuando hablemos del tema de equipo web, les contaré precisamente ese criterio y por qué la interdisciplinariedad o las diferentes capacidades de personas que hacen diferentes cosas son muy importantes, y sobre todo en equipos donde la comunicación o la construcción de contenidos como es el equipo web es importante. ¿Algo más con respecto a este tema? ¿Alguien quiere aportar? Oscar, no sé, Harry, ¿alguien más quiere decir algo al respecto? Si no, el video de la carrera, el video de la carrera hacia el punto cero es muy bueno. Sin embargo, pues te cuento que de manera es algo anecdótico en realidad. Esas son cosas muy interesantes que le da a uno muchas ganas de ponerse a investigar y todo, pero pues lamentablemente estamos dentro de un sistema que si quieres investigar sobre algo tienes que por lo menos tener dinero para comprar materiales o una cara muy bonita para ir a gestionar donaciones. No, mentiras. El punto es que con los grupos de trabajo que hemos tenido por ahí, por ejemplo con la gente de España y de Argentina, íbamos como llegando a la conclusión de que para arrancar por lo menos, y dado que no somos ni digamos como tan especializados en la cosa, sino que es como tenemos cierta afinidad y hemos trabajado en cosas parecidas, pero no es que seamos ingenieros electrónicos ni mecánicos ni nada de eso, ni mucho menos. Entonces la idea inicial es empezar por cosas que ya están probadas o pues probar cosas que sean muy económicas, como por ejemplo esto del Beini. Entonces por ejemplo, con el grupo de trabajo entre España y Argentina acordamos no meternos con motores magnéticos ni nada de eso hasta que no tengamos cierta experiencia con otras cosas que ya están probadas, que funcionan, como aerogeneradores, concentradores solares, etcétera, etcétera. Pero como les digo, es anecdótico, no es que no se pueda, ¿no? Y es la elección que nosotros tomamos. Si ustedes quieren hacerlo por su propio camino, pues chévere y se les apoya. No obstante, recuerden que siempre es mucho más fácil trabajar en comunidad, y una de las cosas que precisamente permite el movimiento, dada la cantidad de personas que cada día afluyen a espacios como el TeamSpeak, es precisamente eso, conectarte con personas de muchas partes del mundo para llevar a cabo o iniciar proyectos. Entonces, por eso nuevamente coloco el link de saveiscolombia.com equipos, para que ahí pueden, ese es un espacio donde se puede comenzar a hacer. Bueno, si alguien más no tiene preguntas o quiere preguntarle algo a Harry al respecto de esto, o alguien quiere hacer un aporte, entonces pasamos con el siguiente tema. Bueno, entonces, Gab, si quieres comenzamos a hablar del siguiente tema, ¿te parece? Gabriel. No creo que se haya dormido. Gabriel, ¿estás por ahí? Sí. Ya, dale. ¿Qué pasa? Te están acusando de que te dormiste, que estás babeando sobre el teclado. Por favor, cuéntales a todos el trabajo que se ha realizado en el equipo web y las cosas que se tienen pensadas y que ya se han hecho, los avances. Sí, pues como te había comentado, como que estoy trabajando ahorita en este momento y por eso iba principalmente a estar más bien como escuchando. Pero pues bueno, pues si quieres puedo decir algunas cosas y tú comentas las cosas generales. Dos cosas que quería comentar, corticas que ya están concretas, que la gente puede contribuir si quiere. En Atrium hay un equipo web Entonces, si entran en seriescolombia.com/equipos, ahí buscan la pestaña de equipos y encuentran el equipo web. Ahí pueden ver algunas de las cosas que están en curso. Dos cosas concretas. Hay una lista de contenidos de la página nacional y una lista de especificaciones para la plataforma que, pues, que estamos pensando en implementar. Entonces, ahí es un espacio concreto donde las personas que tengan conocimiento o facilidad o interés pueden contribuir. Entonces pueden entrar ahí, pueden comentar si quieren aportar. Y pues la idea general ya la hemos comentado en otras reuniones de crear una plantilla que le sirva no solo a la página nacional, sino a los capítulos locales también. Pues yo sigo acá, yo creo que Eric, si quieres después contar un poco más de la idea general, pues ya lo hemos dicho en otras reuniones, pero para reiterar si quieres, y pues si se necesita algún detalle, pues yo podría complementar. Ok, perfecto, Gabriel. Lo que pasa es que no quiero ser el único que esté hablando, pero me toca. Bueno, entonces... No, dale, explica un poquito más mientras que yo preparo acá una cosita para todos. Bueno, habíamos comentado en reuniones anteriores la todos los no te capítulos en el entrecortado. Ah, perdóname un momento, dale otra vez. Me cambio de lugar. ¿Aló? ¿Se oye mejor? Dale, perfecto. Entonces la idea es un poco una herramienta que sirva para los capítulos locales, además del capítulo nacional. La idea es que tenga noticias del capítulo local y que el mismo capítulo pueda ir poniéndolas y que cada equipo de trabajo que hay pues, en Colombia envía información a la página nacional. Y ahí se publican como noticias. Entonces, también alguna información se puede sacar de la plataforma de Atrium. Entonces, digamos, los calendarios que se hacen en Atrium tienen RSS, que es una forma que nos permitiría, digamos, mostrar un calendario global de Colombia, de todo lo que está pasando en Colombia, en los diferentes equipos, en las diferentes ciudades. Entonces, sería muy bueno eso. Eso también lo tendrían... las páginas de los capítulos locales. Eric les comentó hace un rato que la idea sería darle a cada región como su subdominio, es decir, su propia dirección web, con que ellos tengan dominio de todas las herramientas. Y la idea general es como que no tengan que tener conocimiento sobre, o no tengan que tener un conocimiento extensivo sobre programación o desarrollo de páginas web ni nada de eso, sino que simplemente puedan coger la herramienta y hacer lo que necesiten, es decir, publicar la información y la información general, digamos, de videos generales del movimiento o noticias internacionales o noticias nacionales se actualizarían automáticamente en las páginas locales. Entonces, pues sí, sí, la idea es usar un CMS, no tiene que ser necesariamente Joomla. Joomla es uno que es de open source, pero hay otros más, también está Drupal, que digamos es el que está usando la página internacional, y está WordPress, que es el que actualmente estamos usando en Colombia, pero pues realmente como que no hay ninguna opción cerrada, se trata más de lo que se ajuste mejor a las necesidades y al uso que buscamos darle, como que obviamente que el hecho de que sea open source, extensible, ampliamente conocido, pues es como un punto de partida importante. Entonces yo creo que esa es una idea general. No sé si quieren preguntar algo o si quieren de una meterse ahí al link que está poniendo Eric y indagar un poco. Bueno, es muy importante que exploren y sin miedo lo hagan, la herramienta Open Atrium para que la aprendan a utilizar y pues para que comencemos a trabajar todos en colectividad y en comunidad en los proyectos que pues sean relevantes y como son relevantes, pues eso seguirá dando con el tiempo. Si alguien hace una propuesta y no tiene acogida, pues hasta ahí llega. Y obviamente las propuestas e ideas están alrededor pues de las ideas del movimiento. Si esas propuestas e ideas están fuera de las ideas del movimiento, por ejemplo, hacer un partido político, safe gays, apoyar a tal político u otro, pues nada, eso no cabe. O hacer una pirámide para recoger dinero, eso tampoco cabe dentro de las actividades e ideas del movimiento. Por tal razón, ahorita les voy a postear un documento que dice qué no es el movimiento, que es una especie de antidefinición, como para que todos los que están nuevos hoy entiendan un poco más qué es lo que hace el movimiento. Entre otras muchas cosas, el movimiento no busca el poder. Nuevamente, el movimiento lo que busca es promover las ideas del mismo, y pues esas ideas vienen de muchos otros autores y otras personas, y al mismo tiempo Hey, wake up. gestar proyectos y cosas que nos orienten hacia una economía basada en recursos, que es el desmonte, entre otras, del sistema monetario. Andrés, ¿quieres hablar? Dale. Ah, Andrés dice que quiere hacer un state pyramid. Entonces yo le tengo que decir que pues inténtelo a ver cómo le va, pero no creo que tenga eso cale dentro del movimiento. Bueno, con respecto, entonces retomando lo que estaba diciendo Gabriel con respecto al equipo web, les voy a hacer la convocatoria, es muy importante. Un equipo web no son, bueno, claro, obviamente necesita personas programadoras y diseñadoras, e ingenieros de sistemas y afines, o personas aficionadas que tengan buenos conocimientos y buenos manejos. Más allá de todo eso, lo más importante es que las personas que estén ahí estén dispuestas a trabajar en equipo, y eso significa dejar los egos de lado. Eso en realidad es un requerimiento total para el movimiento SEDGE. Si aquí alguien está buscando encumbrar, si sea el gran líder, pues llegó al lugar equivocado. Aquí no pasa eso. Hoy yo soy el que está hablando, mañana puede ser otro, y así debe ser. Porque yo no siempre voy a estar, los que estamos hoy no siempre vamos a estar, pero el cuerpo de ideas, los proyectos y los lineamientos sí deben ser una constante y deben ser algo que le llegue a todo el mundo de diferentes niveles socioeconómicos y de diferentes partes del mundo. Haciendo este breve preámbulo, entonces les quiero decir que en el equipo web, más que en otros equipos, se necesita que haya personas de diferentes disciplinas. Porque en el equipo web no solo se hace la parte de programación y desarrollo, como dije anteriormente, sino también se hace la creación de contenidos. Y en la creación de contenidos, pues se necesita escribir, editar imágenes, editar videos, compilar información, bueno, y todo el trabajo alrededor de la multimedia, que es súper importante. Y en últimas, el trabajo de equipo web, más allá de la parte de desarrollo, es el trabajo de una editorial, ¿sí? Y el compromiso y capacidad de ese equipo web es el que permite que haya re resultados fehacientes y que se haga efectiva la comunicación de lo que está pasando dentro, fuera del movimiento y de las ideas del mismo. Entonces, con esto les estoy haciendo una invitación que se ha hecho muchas veces ya, pero ahora con esta herramienta de Open Atrium la podemos consolidar y empezarla a coordinar de manera organizada. Y sin la mediatización de que alguien tiene una herramienta y otra no, sino simplemente todos pueden acceder a esta herramienta. La convocatoria para que participen en la constitución y en los trabajos y tareas que hay por hacer dentro del equipo web. Nuevamente, como les digo, no se requieren conocimientos de programación, más sí unas buenas nociones bueno, de cómo se utilizan las herramientas en Internet en general. Los CMS es una forma de explicar cómo funcionan. Es como cuando uno publica en Facebook. Uno escribe un contenido, por ejemplo, yo quiero publicar un artículo y eso queda publicado en el front-end o la página principal. Porque los CMS precisamente están hechos para que cualquiera los pueda utilizar. Claro, si uno quiere hacer cosas más avanzadas, pues ya uno debe tener más conocimientos en programación, pero para publicar textos, videos y cosas por el estilo, no se necesita eso más y la voluntad. La otra parte es pues la propia gestión de la información y ese tipo de cosas que van llegando a la página, pues también requieren de personas. Y si el grupo de personas que están trabajando es interdisciplinario, pues es genial porque el criterio y las decisiones que se tomen en consenso dentro de ese equipo, repito, en consenso porque es muy importante eso. Pues van a tener un criterio más amplio y pues va a tener en cuenta muchas otras variables que de pronto un ingeniero o un desarrollador o un diseñador por sí solos no ven, precisamente porque son ingenieros desarrolladores o diseñadores. Entonces, la convocatoria es abierta para todos, para participar obviamente en todos los grupos o equipos de trabajo que se están consignando en Open Atrium y los que se ven, creen de aquí para adelante que pueden ser N, y en especial en este momento para el equipo web. Ahora les voy a contar y retomar lo que estaba diciendo Gabriel con respecto a los avances y para finalmente avanzar con los temas que tenemos pendientes en la agenda del día de hoy, concluir y dejar todo al debate abierto para que ahora sí hagan las preguntas que quieran y finalicemos la reunión de hoy para todos los que nos escuchan en diferido. Entonces, les voy a volver a colocar el link para que ingresen. Bueno, entonces lo que se piensa es lo siguiente: la idea, pensando en horizontalidad, en que el control de las herramientas no esté en una sola persona o en un grupo de personas, sino todo lo contrario, en todas las personas que decidan participar, porque el modelo organizacional con el que estamos trabajando, del cual también les dejaré el link ahorita más adelante, claro que está también consignado en la agenda del día de hoy, al final de la agenda del día de hoy, antes de varios, ahí está... el modelo organizacional, que es un tema que tocaremos rápidamente al final. Lo que busca precisamente es pues, que tengamos relaciones horizontales, y las relaciones horizontales parten de la no jerarquización entre las relaciones, o mejor dicho, no la, de que no hayan jerarquías, o sea, no hay jefes, no hay una persona que manda sobre otra, no hay líderes, no hay una persona que es a la que todos deben seguir y es incuestionable, todo lo contrario. Todos estamos bajo el escrutinio y cuestión de nosotros mismos, y las decisiones no se toman bajo votación, sino consenso, que es una cosa muy diferente. ¿Cuál es la diferencia entre una votación y un consenso? Le voy a hacer corta y rápida. Cuando uno vota sobre una persona, entonces yo elijo a tal, pero los criterios que uno los hace muchas veces están muy alejados de votar hacia esa persona o de votar por esa persona, quiero decir. Muy diferente a cuando se decide a través de consenso. Cuando se decide a través de consenso, se hace a través de argumentación, se hace a través de un debate abierto, se hace a través de las personas que deciden participar en ese debate, y no se somete a votación, sino se somete a argumentos, y son los argumentos los que marcan la pauta y permiten arribar o llegar a la decisión que es necesaria o urgente para ese momento. En esa medida, por eso se está estructurando todo el asunto web, o sea, toda la forma en la que se administrarán o se comienzan a administrar las páginas, así como los espacios de trabajo, para que sea horizontal, o sea, para que todos participen y para que cualquiera pueda abrir un espacio. Cualquiera es cualquiera, o sea, aquí no tienen que pedirle permiso a nadie, y de pronto es algo que es muy difícil para algunos de entender, porque rompe los paradigmas y esquemas y formas de organización donde las personas están esperando llegar a una organización o un movimiento como este, buscando tener un líder o una persona que les diga qué hacer. Y aquí lo que estamos propendiendo, y en el error que no debemos caer, que tal vez se ha caído antes, es precisamente en no buscar líderes para seguir o ser el líder para que me sigan. Todo lo contrario, lo que se busca es generar espacios abiertos alrededor de intereses: página web, energías renovables, permacultura, nutrición, educación, movilidad, qué sé yo, lo que vaya surgiendo, salud, bueno, lo que vaya surgiendo. Y sobre eso, y sobre ese interés, las personas se agrupan. Y la interacción que hay entre esas personas que se agrupan o que generan un equipo de trabajo alrededor de un tema, pues es la que genera la autorregulación, y la culminación o no de esos objetivos la garantizan las personas que están alrededor de eso. Entonces, de esa misma forma se están organizando los espacios virtuales para el movimiento en Colombia y en otras partes del mundo, como por ejemplo Argentina o en España, en los cuales ellos ya van súper avanzados en esos aspectos. En nuestro caso estamos implementándolo, y el primer paso pues fue desmontar ciertas formas o modos de llevar el movimiento que pues en este momento permiten precisamente que incluso haya una asistencia tan alta. Bueno, entonces la idea es que los capítulos sean autónomos, tengan sus propias páginas. Como ya tenemos un hosting y un dominio, como les había explicado anteriormente, entonces se piensa hacer una plantilla general que reúna pues como las cosas más importantes, pero cada equipo de trabajo web de un capítulo específico va a administrar y a gestionar esa página o la página, y va a colocar la información relevante de las cosas que están pasando sin depender de la gente de Bogotá, ¿sí? O de la coordinación nacional, o de ese tipo de estructuras jerarquizadas que son una bazofia, entre otras cosas, porque son cuellos de botella y no permiten que haya un avance y no permiten que las iniciativas surgidas desde lo local tengan relevancia. Entonces, si cada equipo, si cada capítulo tiene su propia página web, pues cada capítulo expresa y coloca, claro, eso sí, dentro del marco de ideas del movimiento, lo que su visión, lo que está pasando y lo que les interesa, porque es que lo que le interesa a la gente de Bogotá es muy diferente de lo que le interesa a la gente de Cali, porque su contexto es otro, y así sucesivamente con cada ciudad o parte del país o parte del mundo, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Lo otro es precisamente como les había contado, los equipos de trabajo. Los equipos de trabajo son de libre creación y se están hechos no alrededor de personas, sino alrededor de intereses. Y el interés puede ser cualquiera, cualquiera, obviamente, que ataque las necesidades o que esté alrededor de las ideas, del marco de ideas del movimiento. Entonces, les anunciamos para todos los que estén interesados, quien esté aquí en su ciudad, no tenga capítulo, que lo diga ahora, para que haga parte del equipo web y comencemos a gestionarle el espacio para que tenga su dominio, su subdominio propio, y comencemos a dar las herramientas a esas personas que están en Ibagué. Creo que no tienen página, en todos lados no tienen página, la única página que hay es la de Colombia y había por ahí una de Bogotá. Y de esa forma, que las personas que estén interesadas tengan la posibilidad de trabajar y comenzar a hacer activismo real. Y no estén supeditados a lo que se decida en una reunión o lo que digan otros, sino que tengan autonomía. Con esto creo que termino y no sé si alguien tiene dudas, preguntas, sino para continuar con los temas que quedan en la agenda del día. Oscar, dale, te escucho. Dale, te escuchamos, Oscar. No, solamente si la agenda del día sigue, entonces quería saber si ya vamos con el tema del informe del College School. Sí, dale. Bueno, listo. Entonces, el informe fue más o menos el siguiente. Yo no logro todavía tener toda la cuenta de todas las personas que asistieron. Me gustaría contarles cuántas personas asistieron. Yo vi que mucha gente pasó por el TeamSpeak, pero no, en realidad no tengo la cuenta. Si alguien de pronto, curiosamente, de Colombia, los tradicionalmente que estuvieron no vinieron. Eric fue el único que llegó ya a lo último del evento, que duró 3 horas. Entonces, lastimosamente no estuvieron y me hubiera gustado encontrarlos hoy. Entonces, bueno, esa fue una cosilla ahí. Entonces el evento comenzó más o menos hasta las 10:30 de la mañana. De todas maneras, preparar todos los equipos uno solo en sala siempre requiere mucho tiempo, y hay equipos que no funcionan. Entonces en sala hubo más o menos 10 profesores, todos docentes, la mayoría mujeres. Este evento se había hecho como con una intencionalidad adicional, es decir, el CEDES College School está pensado en principio para en una misma reunión que se encuentren personas que tienen bastante información que compartir y tienen muy buena capacidad de formación e información, y juntarlos en el mismo espacio con personas que, si bien tienen práctica y si bien desarrollan proyectos todo el tiempo, no tienen toda la información, entonces que pudieran encontrarse esos dos grupos de personas en el mismo momento. Adicionalmente, en este caso tenía la intención de que, en el caso de los maestros, hay una pregunta, y es que los maestros durante mucho tiempo han hecho trabajos y esfuerzo por desarrollar cosas, pero siempre se quedan muy atrás, y entonces en algún momento hay que, o es importante para ellos que tengan esas experiencias como un poco de choque para que se cuestionen y remiren el camino que continúan. Entonces, digamos que el evento de CETES College School tuvo esa doble intencionalidad, y en ese sentido entonces podría dar el informe. Entonces, en el evento, bueno, para que todos ustedes se contextualicen, inmediatamente abajo de la sala en donde estamos en ese instante hay una sala que dice Zeitgeist, charla post Zeitgeist College School. Si ustedes cliquean sobre esa carpetica o sobre esa sala, les va a salir la mano derecha. Sí, una sola vez. Si no se pasan, sí, sí. Se salen de esta reunión. Ok, entonces si cliquean una sola vez allí, entonces les va a salir a mano derecha de su ventana de TeamSpeak, les va a salir todos los enlaces, todos los links que se recogieron, al menos en ese momento. Yo todavía no he subido las grabaciones ni los diferentes resúmenes del chat ni nada por el estilo, no lo he subido todavía, pero allí algunos de los que estuvieron tuvieron a bien poner esos links, creo que fue el mismo Eric, no sé si alguien más. Entonces, qué bien que los puso, y allí ahí pueden encontrar unos, digamos que resúmenes de lo que, entre otras cosas, también estuvo la página en donde se hizo el streaming, que allí registran que 84 personas pasaron por estuvieron viendo el streaming, pasaron por allí y estuvieron viendo el streaming. Entonces, ahí más o menos puede tener uno una idea de cuántos participantes hubo, así fueran personas que estuvieran yendo y viniendo. El evento, digamos que tuvo varios momentos. Bueno, otra cosa adicional a ello es que en Chile ya desde hace tiempo ya venía el run de que querían tomar también la idea del evento. Este evento no tiene para nada copyright, no es, si bien yo lo propuse y lo he estado trabajando, no lo considero que deba manejarlo como si fuera únicamente idea mía ni de mi propiedad. Ya es libre como todo lo demás aquí, es open source, es copyleft. Entonces, quien quiera proponerlo, tomarlo, llevarlo adelante, pues bienvenido. Entonces en Chile también se pusieron en contacto conmigo el día sábado, y ellos desarrollaron un evento exactamente con el mismo nombre, exactamente la misma hora, y buscaron hacer la coordinación para que nos pusiéramos en contacto. Ellos lo hicieron en Copiapó, en una escuela de música, y por lo menos allá en el Facebook estaban confirmados 15 personas participantes. Si bien logramos hacer contacto con ellos en sala, a mí me hubiera gustado que ese contacto hubiera sido mucho más fluido, pero bueno, se hace lo que se puede. ¿Qué más sucedió? Sucedió que, bueno, la mayor parte de gente que estuvo fue también gente de Colombia, porque también la invitación no fue a asistir solamente físicamente, sino también virtualmente. La gran mayoría fue gente de Colombia. Y mucha gente de España, los chilenos estuvieron, y en general de todas partes del mundo, canadienses, de Israel estuvo alguien, e incluso banderas que yo realmente no, en ese momento no podría decir qué países están. Dificultades, entonces, por ejemplo, la cámara web estuvo, en mi concepto, bastante desperdiciada, en el sentido en que, si bien la idea era darles una idea de lo que pasaba en sala, en realidad el streaming vale la pena que se utilice de manera más intensiva, a sacarle un gran provecho, en la medida en que los próximos 6 días puedan hacerse en espacios donde se estén desarrollando proyectos. Yo les propuse, y ojalá pueda ser realidad, que el próximo 6 School sea alrededor del tema de Open Source Ecology, o de temas similares, o de energías alternativas, por ejemplo, y en esa medida entonces que todos los presentes puedan ver a través de la cámara web lo que se está, todos los ejemplos y experiencias que se pueden mostrar en terreno. Se tocaron diversos temas. En general, el primero fue la presentación general, después la idea era que escucharlos acerca de cómo el movimiento Zeitgeist en sus diferentes lugares apoya a los diferentes movimientos sociales, entonces cómo en Colombia y en Chile se está apoyando el movimiento estudiantil, cómo en España se está apoyando el movimiento 15M, cómo en Estados Unidos se está apoyando el movimiento Occupy Wall Street. Algo que me pareció muy llamativo es que, de todas maneras, el movimiento Zeitgeist se considera un poco aislado de todos ellos, a pesar de que los apoye, y la cantidad de informes que hubo al respecto fue un poco baja. Sin embargo, no hubo líos en decir que el movimiento Zeitgeist sí apoya, Aunque sí está la aclaración de que el movimiento CERVES se aleja de la política y asume que lo que hay que hacer es construir un altersistema. La otra cosa que se intentó hacer fue que cada uno de los grupos de trabajo que hay dentro del movimiento CERVES mostraran algo de su trabajo. Lastimosamente, muchos de los que están haciendo ese trabajo no estuvieron presentes. Por ejemplo, Ruth no estuvo de España para que nos contara, o los diferentes grupos de TSA de España, es decir, de tecnología de código abierto de España, no estuvieron para que nos hubieran contado qué desarrollan en el campo. Yo tuve la fortuna de que un personaje que no siempre aparece aquí, que se llama Will Clear, que está en Inglaterra y que hace parte de la Open Source Ecology y estuviera, entonces él sí nos contó y está en toda la disposición abierta de contarnos en detalle lo que hace el Open Source Ecology. De hecho, él se ha ofrecido ya muchas veces a contarnos en español todos los desarrollos que hacen en Open Source Ecology en Inglaterra. Bueno, en general eso. Después entonces se trató de hacer una charla abierta acerca de cómo puede comenzar el movimiento CEGES a proponer esas nuevas formas educativas, en el sentido en la que surge la pregunta de si los maestros del futuro, dentro de un futuro de construcción de economía basada en recursos, serán el mismo tipo de maestro y cumplirán el mismo tipo de trabajo que se desarrolla el maestro hoy en día, o si será otro tipo de maestro, en el sentido en que gran parte de la gente que se educa cada vez más tiende a buscar una información mucho más horizontal y acceder a esa información a través de medios como el Internet o similares. Entonces, ¿cuál será el papel del maestro, etcétera, etcétera? Una de las cosas que de todas maneras sucede cada vez más dentro del movimiento es que hay equipos especializados en temas tecnológicos, pero parece que no hay muchas personas todavía desarrollando esas nuevas funciones del tejido social que significa la creación de una economía basada en recursos. Y es que no olvidemos que una de las características de una economía basada en recursos es el hecho de que el dinero no exista. Y si bien el dinero no existe, sí existe la definición de que se necesitan generar intercambios entre las personas y que para ello se necesitan generar redes de apoyo social, redes de tejido social. Entonces, el tejido social hay que construirlo y en realidad esa pregunta todavía no se ha hecho. No se ha hecho la pregunta de cómo se va a transmitir la información a las siguientes generaciones. No se ha hecho la pregunta acerca de cómo se irán a construir esas redes de confianza para apoyo mutuo. Entonces, todo eso está por construir. Entonces, si bien están muy bienvenidos los equipos de aplicación y desarrollo tecnológico e ingeniería, todavía falta hablar mucho acerca de cómo serán esas redes de relación social para construir esa nueva sociedad. En ese sentido, por lo pronto, los maestros básicamente trataron de hacer su propuesta. Tenemos que reconocer que se sintieron un poco perdidos, un poco chocados, un poco desconcertados, porque es la primera vez que para ellos también tienen la experiencia de conectarse con toda la gente del mundo y saber que hay tanta gente moviéndose en todos esos espacios y que muy a menudo los maestros que se dedican también a hacer digamos que no solamente trabajo social dentro y fuera del aula, sino también a transmitir información, curiosamente se van quedando también bien atrás, entonces para ellos es un choque. Y en esa medida entonces puedo evaluar de que el evento para ellos fue un descubrimiento, fue como abrir la caja de Pandora. Entonces ojalá que esa motivación no se les acabe pronto, yo trataré de lo posible de que esa motivación continúe. De parte de los de TeamSpeak, siento que la reunión fue un poco aburrida para ellos. La reunión no siempre la puede llevar uno en el sentido en que sea un gran evento tipo Broadway ni nada por el estilo, aunque yo sé que, digamos que en nuestra cultura eso se preferiría siempre así. Yo tengo que reconocer que esta reunión fue un poco aburrida en la medida en que no logré, a pesar de los intentos que la gente estuviera allí todo el tiempo discutiendo los temas, aportando los temas, que hubiera como una comunicación fluida. Entre otras cosas, porque precisamente hay temas que el movimiento CEDIS no ha tocado y pareciera que por lo pronto no hay el momento. Y sin embargo, entonces, lo que hay que hacer es lograr que la gente avance en ese sentido, y cada vez más construir esas ideas más. La idea entonces es que, curiosamente, si bien en el evento pasado de Safe Discourse School, las cosas en el anterior College School hubo muchas felicitaciones y muchos llamados a vincularse. En este momento todavía hay, estoy por encontrar todas las intervenciones. Creo que de todas maneras habrá que hacer un nuevo College School en donde todas las dificultades de esta vez se superen. Y por lo pronto lo que encuentro en este College School es muchas enseñanzas acerca de cómo se puede ir mejorando, acerca de cómo se puede lograr que la gente vaya participando cada vez más, y lo que hay es como una propuesta de que el siguiente College School sea, de nuevo lo reitero, alrededor de Open Source Ecology, y me encantaría que entonces quienes estén interesados en el tema pudiéramos hacer contacto con la gente que está haciendo el mismo trabajo en los diferentes países para que pudiéramos acordar ese encuentro alrededor de ese tema y de esa manera invitar a todos quienes quieran conocer mejor, acercarse mejor al tema y hacer los enlaces necesarios para que fortalecer esos equipos de trabajo. Yo lo llamaría fortalecer más los equipos de trabajo. Una cosa curiosa es que cuando los chilenos comenzaron a trabajar el mismo evento en Chile, ellos asumieron que lo que se iba a hacer en este evento era que, si bien se iba a hacer un trabajo como introducción a las personas del movimiento en sala, después la interconexión con el resto del mundo iba a ser una interconexión para hablar con los coordinadores. Yo tuve que digamos que estar un buen rato en charla con ellos para explicarle que no eran los coordinadores los que iban a estar en el TeamSpeak, sino era cualquier cantidad de gente que se había invitado, y aquí lo importante, al menos en este evento y en general en el movimiento, es que la gente haga sus enlaces, que la gente se integre a grupos de trabajo, a equipos de trabajo, que cada uno de los aportes es muy valioso, y en esa medida entonces que lo más importante es que cada uno pueda aportar todo lo mejor de sí al movimiento a través de cada uno de los equipos, y que si no hay equipos todavía construidos, pues que se vayan construyendo, que todo el mundo tiene la posibilidad y debe proponer esos equipos de trabajo. Entonces, en términos generales, eso puedo dar como informe del TeamSpeak. Seguramente en ese momento no habrá tanto bombo en cuanto al éxito del TeamSpeak acerca de cómo estuvo el movimiento. Más sin embargo, lo que hay, como digo, son enseñanzas de cómo avanzar. Una cosa que no se logró lastimosamente también fue que el movimiento fuera en dos idiomas. Y en esa medida entonces hay que irse inventando metodologías para que las diferentes personas que participan de los otros idiomas se vayan integrando. Y eso es una cosa que todavía está por construir, ojalá podamos hacerla para las próximas reuniones. Entonces, dejo hasta ahí, y bienvenida a las preguntas, y si no, continuamos. Ok, perfecto. Oscar, muchísimas gracias por tu reseña detallada de cómo estuvo el Safe Discourse College School. Muy pendientes todos para un próximo evento, para que participen. Es un espacio, como se dijo, donde se pueden conectar con muchas personas del mundo. Bueno, en general TeamSpeak es un espacio que permite eso, pero ese evento en particular está alrededor de los intereses ya mencionados. Bueno, entonces el siguiente tema del día es una cosa cortísima. En Colombia se realizó el Safe Media Festival en tres ciudades: Bucaramanga, Cali y Bogotá. En Bogotá el festival duró 2 días. El primer día fue un día de proyecciones y debate abierto, fue muy enriquecedor, muy interesante. Y el segundo día en Bogotá fue propiamente el festival, la fiesta, la música, el espacio, aire abierto y la olla comunitaria y otros eventos que se tenían planeados. Se llevaron en total alegría, satisfacción, éxito y pues superamos las expectativas. En Cali, no sé si Mónica nos quiere contar brevemente cómo les fue con el Safe Discourse Media Festival en Cali. Y pues finalmente los invitamos a ver los resultados que hasta ahora se han publicado, que muy prontamente estarán más videos y más cosas, que se hicieron en esos días. Entonces, dale, Moni, nos cuentas cómo les fue en Cali. Mónica, ¿estás por ahí? Bueno, parece que Mónica está ausente en este momento, pero pues lo que ella me contó, yo la llamé el día que sea en el festival, ella me contó que estaban muy contentos, estaban muy bien y pues el evento de ellos duró el día domingo. Ellos me enviaron a mí una información, creo que a Gabriel también. Y esa información pues estará próximamente publicándose en el sitio que se hizo para eso y también en la web nacional que en este momento está en proceso de construcción, precisamente como ya dijimos anteriormente, pensando en los pues en estar más cercanos y ajustados a los lineamientos y entendimientos del movimiento y pues en hacer más efectiva y clara la comunicación para todos de lo que es el movimiento y lo que se busca y lo que busca el movimiento y lo que estamos haciendo en Colombia. Entonces, ahí en la agenda del día, que nuevamente se las pego, está un link que muestra los avances que se han hecho al respecto, o bueno, los que se ha publicado de los avances con respecto al CID 10 Media Festival, que fue un éxito, eso que usted, esas publicaciones que ustedes van a ver ahí creo que son las de Bogotá. Bueno, ahí en la agenda del día está, es que no tengo el link ahorita a la mano. Ahí en la agenda del día está, por favor, visítenlo. Bueno, el último punto de la agenda del día de hoy es pues lo del modelo organizacional, que es lo que concluye todo este nuevo forma en la que se están, pues digo nuevo entre comillas, o bueno, en la forma en la que estamos trabajando, y ese modelo organizacional es como la orientación o guía. Ese modelo organizacional fue desarrollado en Argentina. En Argentina ya llevan bastante tiempo trabajándolo, les ha ido muy bien y de hecho en Argentina también obedece tal vez a un contexto político, porque en Argentina ellos están organizados políticamente como confederaciones, como estados federados. Entonces ellos, y pues ese país es mucho más grande y las distancias hacen que ellos tengan que ser, están obligados a ser más autónomos. En el caso de Colombia, nuestras distancias físicas, o sea, en las distancias en kilómetros, en realidad no son tan grandes, pero los accidentes geográficos también nos distancian mucho, entonces no es fácil irse en cualquier momento para Cali, para Santa Marta, o incluso para ciudades cercanas, porque nuestra geografía, como ustedes saben, es muy quebrada y el transporte, transportarse de un lugar a otro, por lo menos por tierra, es bastante demorado. Entonces, la autonomía en nuestro caso también es una prioridad, no solo por nuestras condiciones como país, sino además porque eso es lo que propone el movimiento. El movimiento se propone así, se propone como un movimiento no jerarquizado, con relaciones horizontales, y en esa medida, pues las relaciones horizontales permiten que las interacciones no estén mediatizadas por una entidad, una persona, un grupo, una élite o un jefe que diga cómo se van a hacer o no se van a hacer las cosas, sino el resultado de lo que sale es precisamente la suma de voluntades de quienes se interesaron y quienes quisieron hacerlo. Un ejemplo tangible de eso lo vivimos en Bogotá y en Cali también con los Save Games Media Festival, que fueron eventos y espacios que por un lado se hicieron sin dinero, o bueno, a partir de lo que cada uno pudo donar, pero no tocó pensar en un presupuesto. No había un líder o una persona que dijo así se va a hacer el festival y estas son las bandas, sino simplemente se hizo una convocatoria abierta, muchas personas llegaron, unas se fueron, otras se quedaron, pero al final el evento pues sobrepasó las expectativas de lo que tal vez se había contemplado, porque pues las ideas del movimiento tienen mucha acogida. Y nos llegaron bandas de muy buena calidad, en el caso de Bogotá, como la Real Academia del Sonido, cantantes internacionales como esta Aiko Pop, que es una vieja que hasta ha sacado videos en MTV y bueno, y demás. También estuvieron Sofos Len, que es una gente que es muy fuerte en la escena del rap en Bogotá, y el hip hop. Estuvieron Blues Wagon, que de hecho llegaron a cubrir a la banda que los invitó a ellos, que es Ensámblelo, que hacen, los de Ensámblelo hacen música como rock latino, fusión, y estos de Blues Wagon hacen rock y blues y jazz, y bueno, el evento en general estuvo muy bueno, y lo que les quiero decir con respecto al Save Media Festival y al modelo organizacional es que permite y permite que acercarnos hacia lo que realmente estamos, hacia los objetivos o lo que estamos persiguiendo. Porque es que no tiene sentido hablar de una estructura horizontal, de horizontalidad, de relaciones más igualitarias y más cercanas si partimos de una estructura vertical. Entonces, eso es algo que quiero que tengan muy claro para que nuevamente no lleguen buscando jefes ni líderes y también revisen el modelo, lo entiendan, hagan sus críticas, sus aportes y se sientan libres de participar, ¿no? Por favor, no esperen que alguien les diga qué hay que hacer, no sean seguidores ni tampoco esperen que alguien lo sigan, sean sus propios líderes. Y no le cuenta, no le coman cuento a nadie de que es que yo soy el que sabe más, es que yo tengo más tiempo. No, eso no es relevante. Lo que es relevante es lo que cada uno puede hacer y las experiencias y aportes de todos. Entonces, yo creo que con esto concluimos la reunión de hoy. Quedan en los varios, si quieren tratarlos rápidamente y hacemos, pues ya podemos hablar libremente, pero hay que finalizar la grabación. Entonces, los escuchamos. Bueno, hace un rato yo hablé algo sobre la falta de identidad, pues, de los colombianos, ya pues retomando algo de la parte social, y Harry me corrigió que, pues, obviamente, como ya leí y pues he averiguado, pues el movimiento Zeitgeist está contra cualquier ismo, cualquier movimiento nacionalismo, pues, porque pues finalmente de las pequeñas diferencias nacen los grandes conflictos, y pues esa no es la idea. Simplemente veo que pues el patriotismo no es nacionalismo ni nada, sino pues veo como algo de patriotismo nos puede servir como para moverle la conciencia a la gente y darse cuenta pues que acá hay un problema y que debemos buscar una solución, y pues Zeitgeist se plantea como una seria solución. Obviamente pues deberíamos pensar también en esto del patriotismo y todo esto, no solamente para mover las conciencias, sino de pronto para pronto atacar problemas puntuales que no son iguales en todos los países donde está presente el movimiento. Digamos, acá el problema de la educación es el mismo problema en Suiza, en Alemania no tienen el mismo problema de indígenas que nosotros tenemos. Entonces, no es utilizar el patriotismo dentro de la ideología, sino simplemente un modo de ganar adhesión o un modo de moverle las conciencias a la gente y hacerles entender que acá hay pues un problema y que pues Zeitgeist es una buena alternativa. Simplemente era eso. Ok, muchas gracias por tu aporte. Aquí hay una parte en varios que falta tratar de la agenda. Si quieren, la tratamos o queda pues para la próxima reunión, que serán 15 días. Las reuniones en Colombia se hacen 15 días, por cierto, para los que son nuevos y hasta hoy llegan. ¿Sí les parece o quieren que queden en la grabación lo último? Y ya quedamos con tema abierto y podemos hablar de todo. Bueno, entonces les leo brevemente lo que queda en varios. En varios queda sobre el documental La Quimera. Sabemos que los documentales Zeitgeist y demás tienen buen mensaje, pero están muy encaminados y dirigidos a los norteamericanos. Por eso quiero que me ayuden a ofrecer este documental de tal forma que sea más que todo dirigido a los colombianos. Bueno, esto lo colocó, creo que es en Crisus, que es una persona que cogió el documental de Zeitgeist y hizo un trabajo por su cuenta y nos lo ha venido a mostrar desde la reunión pasada. Es un muy buen trabajo y lo que busca es como coger el documento, los documentales de Zeitgeist y contextualizarlos a Colombia, cosa que me parece muy bien porque permite precisamente que la difusión sea más amplia y más directa y más cercana hacia, pues hacia el público colombiano o la idiosincrasia colombiana, y también tocando un poco lo del tema de identidad y patriotismo. Pero viéndolo desde el lado estratégico para acercarse a las personas. Sobre Tribe, es esta película que sacaron que hacen los que hace que lo hace la multi, o lo patrocina la multinacional Procter and Gamble. Ellos son los que fabrican Coca-Cola, perdón, Coca-Cola no, sino Colgate, otros productos de belleza, Nivea. Bueno, ellos son los que hacen experimentos con animales para los productos de belleza y que meten toxinas cancerígenas y otro tipo de toxinas en las cosas que ellos venden, y además son cómplices de la fluorización, bueno, o el llenar de flúor sus productos, y es conocido que el flúor en pequeñas cantidades permite que la gente sea más manipulable, bueno, y una serie de cosas que ahorita no hay tiempo para explicar, que ustedes pueden investigar por su cuenta, de eso hay mucha información en internet. El punto es que pues es una multinacional hablando de un cambio social, que finalmente el cambio social es seguir con lo mismo, pero con una cara más bonita. Bueno, yo me lo vi dos veces, siento que perdí el tiempo, pero ahí está el link para que ustedes mismos se lo vean y tengan su propio criterio. El punto ahí es que ellos proponen la solución con el problema, o sea que no hay solución. Después aquí hay un texto que dice 47% de los congresistas de Estados Unidos son millonarios. Bueno, ahí está el link para que lo visiten en la agenda del día. Si quieren hacer alguna pregunta, aporte antes de que se acabe la reunión, por favor háganlo para finalmente cerrar la reunión y pues quedamos a debate abierto. Por favor no se vayan, hay mucho que hablar todavía. Y bueno, yo quería hacer una propuesta, la iba a colocar ahí, pero no sabía cómo plantearla realmente, que es, lo que pasa es que ahorita como estamos ahorita en Navidad y todo el cuento, pues sería bueno como hacer lo mismo de un sancocho comunitario y una olla de arroz, y pues planear una visita a la gente de la calle y pues darles un platico de comida esta Navidad para que no se la pasen como tan... Sí, tan como en el sentido de que, sí, no tan pobre, o sea, como que una Navidad sin comida y todo el cuento, ¿sí? Es algo que estaba pensando y que ya planteé aquí también en la universidad y todo el cuento. No sé qué les parezca. Pues arma la iniciativa del proyecto, se lo puede hacer, pues lo puedes hacer dentro de Open Atrium y también utilizando Facebook. Y pues tú mismo haces la convocatoria, las herramientas ya están listas, a mí me parece una buena idea, y la olla comunitaria funcionó muy bien en el 6-10 Media Festival en Bogotá. Alimentamos más o menos entre 250 y 300 personas, tanto de las personas que asistieron al evento como personas que estaban pasando por el sitio donde estábamos. Eso fue exitoso y delicioso, además. Comimos sancocho como un año, ¿no? Sí, así fue, Cristian. Listo, entonces yo voy a pasar la propuesta, la voy a dejar ahí, la voy a dejar por escrito por Facebook, ¿sí? Y lo otro, sí, y utiliza la plataforma, allí. Utiliza la plataforma, sería un equipo de caridad. Bueno, no sé, pues, Gabriela, haz la pregunta abierta, porfa. ¿Yo que hago una pregunta abierta? ¿Cómo así? Sí, es que está al final de la agenda. Un equipo de caridad. Ah, no. No, pensaba que el equipo estaría dentro de un contexto, o sea, que la propuesta estaría dentro de un contexto de actividades de caridad. Digamos, internacionalmente en el Media Festival se hizo también una campaña para regalar comida, entonces se recogió comida y pues en asociación con los bancos de comida locales se repartió. De pronto como que hay otras actividades, así como esta idea de Cristian del Sancocho, que pueden, o sea, que pueden, más o menos que puede haber grupos de personas interesadas en ese tipo de actividades, como que, entonces lo que es como que estaría en un contexto de caridad, de como equipo de caridad, por decirlo así. Pues no lo diría como tanto como caridad, porque es como más que todo, es como para... darles como ese derecho que tiene todo el mundo de tener alimentación y todo el cuento. No lo vería como, no utilizaría la palabra caridad, porque es como, no sé, suenaría como de lástima, ¿no? Pero es una situación que se está viviendo en todo lado, ¿no? O sea, es mi opinión, ¿no? Sí, tienes razón. Estoy de acuerdo contigo. Creo que no es la mejor palabra. No, no creo que no use la mejor palabra. Sí, tal vez caridad no sería la palabra correcta, sería tal vez un equipo de colaboración social o de apoyo a comunidades o algo más general como encauzamiento de recursos a población vulnerable. Sí, bueno, no sé, una cosa así. Sí, el punto es que hay que recordar también que el movimiento SafeGuest no está diseñado o está pensado para hacer caridad. Pero sí se pueden hacer eventos de difusión donde se ayude a la gente de esa forma, ¿sí? A través de donaciones. De hecho, eso fue lo User, que desquídate se hizo pronto, en el chao. SafeGuest Media Festival a nivel mundial. En nuestro caso no recogimos alimentos, o sea, sí recogimos alimento, pero para cocinarlo y User, dárselo a la desquídate gente, pronto, porque en chao. Colombia es muy difícil confiar en las personas, en las organizaciones. Entonces, a los que estuvimos organizando nos pareció más práctico recoger los alimentos y cocinarlos y darle comida a todo el mundo. Pero sí, eso es muy viable. Crea también, no sé, busca si en los grupos que hay ahorita hay espacio para ese proyecto, porque eso sería un proyecto. O si tú lo crees necesario, crea un grupo, Cristian, en Open Atrium, que para eso estamos promoviendo la plataforma, para que todo eso no quede por allá de Ethereum en un grupo en Facebook, sino quede consolidado en la plataforma que todos pueden acceder y que sabemos que nadie nos la va a quitar porque la estamos gestionando nosotros mismos. Bueno, Chrysus se fue, que él iba a hablar sobre la película, sobre el documental que él está haciendo y para el cual está pidiendo colaboración. Qué lástima. Él nos hubiera podido contar muchas de las cosas que hizo y de su trabajo, pero pues ya no fue. Entonces, si les parece bien, si no hay ningún otro aporte, finalicemos la reunión. Yo básicamente quería contestarle a Cripsanos que hay una cosa que me encantaría también que quedara dentro de la grabación, y es por lo siguiente. Sí, tienen razón en que el movimiento se ha diseñado para lo que en este momento se ha hablado como caridad. ¿Qué es lo que sucede? Que en eso, digamos que hay comportamientos que son generados por una cultura cristiana, y dentro de la cultura cristiana está tanto la construcción de la idea de pobreza como la construcción de la idea de caridad misma. Resulta que, si bien yo, obviamente cualquiera puede reconocer que los indigentes existen, el problema lo crea el sistema cuando de alguna manera comienza a expulsar gente de dentro de sí mismo. Y pues necesariamente cada vez va a haber más gente expulsada. Entonces ahí la pregunta es cómo podría entrarse a manejar ese problema a nivel social. La religión cristiana ha asumido que la mejor forma de solucionar ese problema es que a la gente se le dé lo que se llama caridad, es decir, una ayuda por un día, y esa ayuda por un día se convierte en ayuda de todos los días, toda la vida. Y eso sucedió mucho en muchas partes, y en Ciudad Bolívar precisamente se volvió una cultura en donde no se puede contar con la gente en la medida en que la gente está acostumbrada precisamente a estirar la mano, pero para a la hora cuando se le convoca a trabajar, ahí sí no están. Y eso es un lío, entonces, porque se convierte también en una forma en cómo se va cultivando ese tipo de sociedades. Entonces, hay otro tipo de formas de organización que han dicho que, de todas maneras, si bien todos estamos en cualquier momento en la espera de que el sistema nos expulse, también tenemos que mirar de qué manera User, vamos desquídate pronto, chao. construyendo ese espacio social que nos acoja. O que simplemente vamos trasteándonos todos hacia ese espacio social que nos acoja, que es en últimas también lo que estamos haciendo dentro del movimiento SafeGuest, asumiendo que en algún momento el sistema nos va a expulsar y que precisamente por ello lo primero que tenemos que hacer es construir ese otro espacio alter sistema que nos acoja. Entonces, por eso no se trata tanto de acoger a la gente, pues que ya está en muchos casos acostumbrada a estirar la mano. Y no hacer nada por sí mismo en muchas ocasiones, sino que ya se convierte en un negocio estirar la mano, sino que más bien de lo que se trata es de hacer equipo con la gente que abrazo partido hace 10.000 cosas todos los días para ir construyendo ese mundo, y que a veces no es fácil porque no encuentran patrocinadores, porque no encuentran equipos, porque no encuentran un apoyo moral, porque no encuentran un movimiento que les diga, oiga, si lo que usted está haciendo es la verraquera y tiene que seguir adelante. Entonces el movimiento SafeGuest, y en ese sentido también está concebido el SafeGuest College School, está pensado precisamente para ir hacia donde están esas personas que están haciendo trabajos afines al movimiento SafeGuest, y decir, oiga, ustedes y yo somos equipo, ustedes y yo somos amigos, ustedes y yo vamos en la misma dirección, aunque no nos llamemos igual, seguimos apoyándonos mutuamente. Así que yo creería que más a la hora de apoyar la gente que de pronto está fuera del sistema y que está todos los días pasándola mal, lo que hay que hacer es mirar cuál de toda esa gente del sistema está trabajando todos los días, está luchándose el brazo partido para construir ese alter sistema y con ellos hacer una minga de tal manera que esas mingas, de cualquier cosa, una minga de cualquier cosa, puede ser una excusa boba hacer una minga, simplemente un buen día acercarse a hacer avioncitos de papel para regalárselo a los niños, cualquier tontería, y que a cambio de esa minga, o durante esa minga se cocine la comida y al mismo tiempo toda la gente pueda compartir de ese plato de comida. De ese modo entonces se comprueba y se apoya cómo es que la gente construye ese alter sistema y al mismo tiempo se va dando viabilidad a las ideas del movimiento que como bien se dijo antes, y estoy de acuerdo, las ideas del movimiento no son las ideas de caridad, sino por el contrario, apoyar a toda la gente que está construyendo el alter sistema. Ok, Oscar, excelente aporte. Entonces, creo que podemos concluir, a menos de que alguien quiera hacer un aporte. Claro que la reunión ya está bastante larga, para quienes nos escuchen en diferido les queda más complicado, pero si quieren hacerlo, por favor, háganlo en los espacios de ustedes. ¿Actualmente hay algún proceso en cuanto a automatización industrial? Pues esa pregunta está muy muy grande y muy amplia, tienes que ser específico. Pues me refiero propiamente al capítulo de Bogotá. O sea, hay un grupo de personas desarrollando algo en cuanto a automatización de algún proceso o algo parecido. Pues hasta donde yo sé, no. No sé si alguien tiene un conocimiento diferente. Hasta donde yo sé tampoco, pero pues el desarrollo del motor Bedini de Harry necesita mucho de eso y de la ecogranja necesita mucho de automatización. Entonces son bienvenidos los conocimientos en automatización porque eso se necesita un trabajo integral para desarrollar esos procesos. Andrés, sobre eso, si tú estás interesado en el tema o trabajas con el tema o tienes conocimientos al respecto y crees que puedes aportar, se podría crear un grupo, un equipo de trabajo que se llame equipo de trabajo de automatización. Y es muy válido, es necesario y además está muy acorde con las ideas del movimiento, precisamente porque la automatización permite liberar a las personas de muchas cargas y de trabajos repetitivos y ese tipo de cosas que nos tienen sumidos en la sociedad en la que estamos. Porque eso es lo que ahora se le llama trabajo y esas cosas ya las podrían hacer las máquinas, pero no se hace precisamente porque entonces habría más desempleados, o sea, más rechazados por el sistema. Pero hacia allá vamos porque el mismo sistema en su máxima cumbre es cuando es más destructivo, porque ese sistema es un sistema pues que en su punto más destructivo es cuando va a ser más eficiente, o sea, cuando no necesita personas porque este sistema está funcionado alrededor del capital, está diseñado alrededor del capital, no alrededor de las personas. Entonces el bienestar de las personas no importa. Bueno, el punto es que es una buena idea y si tú estás interesado o alguien está interesado, para eso está ahí el link, nuevamente se los coloqué y pueden generar ese grupo, ese equipo de trabajo para gestionar y empezar a trabajar proyectos en ese equipo de trabajo. Bueno, si no hay ningún otro aporte o pregunta, User just entonces yo connected creo from your que channel. concluyo la reunión el día de hoy. Muchas gracias a todos por la asistencia. La asistencia de hoy estuvo altísima. En su punto más alto habían 32 personas. Y pues no, pues genial, genial. Y sobre todo tener tantas personas nuevas. Los esperamos en la próxima reunión que es el próximo domingo en 15 días. O sea, para la fecha, ¿alguien la tiene? Para User disconnected from como your para el dentro de 15 12 días, el 11. el 11 del mes que viene, o sea, de diciembre, a la misma hora. La reunión es en el TeamSpeak de Colombia. Se hacen cada 15 días para mantener la regularidad. Igual ustedes pueden entrar cuando quieran aquí a TeamSpeak. Aquí en TeamSpeak siempre hay muchas personas de diferentes partes del mundo. Dependiendo de a la hora que se conecten, se encontrarán gente de España o de Oceanía, de Australia, o de Latinoamérica y se pueden conectar con esas personas, van a encontrar muchos puntos de vista, muchas visiones del propio movimiento, y lo importante es que comiencen a participar en esta comunidad. Este es uno de los medios, el otro es Facebook y el otro pues será en las reuniones, el otro son las reuniones presenciales y pues ahora este nuevo espacio de Open Atrium para que también empecemos a trabajar en proyectos para quienes estén interesados en hacer proyectos y empezar a hacer sólidas ideas y comenzar a trabajar en eso. Entonces con esto me despido, un abrazo a todos y gracias por su asistencia y a todos los que nos escuchan en diferido, muchas gracias por escucharnos. Chaos.